En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que vaya por delante, la mayor parte de la gente es buena, el 99% y la casi totalidad de mensajes a través de las redes sociales a propósito del fallecimiento de la modelo, cantante y actriz Bimba Bosé han sido positivos. Su mensaje, el ser especial, diferenciarse, tener sello propio, autenticidad, es lo que debe prevalecer, ese debe ser su legado, que cada ser humano sea único. Y ella lo era, pero eso a veces causa problemas, hay gente que castiga salirse de la norma, y eso es lo que ha provocado que algunos mensajes en esas redes sociales sean odiosos, odiosos y asquerosos. Algunos confunden la libertad de expresión con la libertad para insultar y decir lo que quieran. Pobres, especialmente quienes le rodean, aunque en muchos casos a estos personajes no tienen nadie a su lado que les rodee. Creen que el hecho de no tener trascendencia les da patente de corso para atacar a quien sí ha sido relevante. Se escudan en el anonimato o en la fuerza que les da el no tener enfrente el destino de sus obvios. El teclado es el único que les hace caso, aunque eso no es justificación para nada. El pensamiento crítico no es para ellos, no lo ejercitan. Sus vísceras son su alimento, son lo que expresan. Qué triste, qué vacíos. No tienen otra cosa que comer más que su vacuidad. Confunden criticar con vomitar. Las redes sociales tenían como objetivo igualar a la gente, pero ellos son ahora mismo sus enemigos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter para cualquier mensaje, para cualquier idea que nos queráis transmitir. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya con nuestros contenidos. Fueron a buscar la verdad y se encontraron que eran parte de ella. Fueron a buscar el misterio y se convirtieron en protagonistas de lo insólito. Sobre estos buscadores del misterio hablamos esta noche. Recorrieron el espacio y el tiempo. Fueron en busca de tribus lejanas, de saberes ancestrales, y se encontraron con que esos poderes mentales que ellos tenían también eran los suyos. Será en nuestro Club del Misterio en tan solo unos minutos y no te lo debes perder. También os hablaremos de cómo ser felices, sonreír, la meditación, el yoga y otros saberes que pueden ayudarnos a ser mejores. La doctora Odile Fernández estará con nosotros esta noche en nuestros encuentros cercanos. Ella sufrió cáncer y lo venció. Hace 6 años le diagnosticaron esta terrible enfermedad. Hoy nos cuenta su receta para vencerle, una receta sincera, una receta apasionada. Además hablaremos de cine en el callejón con José Manuel Escribano y de historia en Mujeres con Historia, protagonista Vera Rubín, la descubridora de la materia oscura. Y por supuesto, Eureka, información científica de la buena, con Mado Martínez, información sobre el corazón, porque sobre el corazón te hablamos hoy. Y se ha descubierto que es algo más que un cerebro oculto. Y azul y verde, por supuesto, con Javier Sevillano. Y también os vamos a hablar esta noche de los mejores y más siniestros espías. Nada les para. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias al Mossad y al CNI, hace este mes 31 años, España e Israel establecieron relaciones diplomáticas. Hoy hablamos de uno de los más conflictivos y eficaces servicios secretos del mundo, capaz de no matar al ayatolá Jomeini cuando le tenían fácilmente a tiro y, sin embargo, acabar con la vida de líderes de Hamas y la OLP en las peores circunstancias. Engañaron al CSI de Manglano, fincharon al chofer de Lady Di, y facilitaron en Andalucía el asesinato de tres terroristas del IRA a sus colegas ingleses. En un rato nos sumergimos en las profundidades del Mossad. Y si quieres sumergirte con nosotros, ya sabes, Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta. Y las primeras pistas para adivinar cuál es el personaje oculto de esta noche, pistas que nos presenta Silvia Casasola. Muy buenas, Silvia. Hola, buenas noches. Pues claro, como ya estamos haciendo un programa que queremos que sea de película, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a poner como si fuéramos casi los nominados de los Oscar. Sabemos que en estas semanas pues han hecho estas las nominaciones de los Oscar, pero nosotros nos vamos a detener en los premios anti-Oscar, en los Razzie. Esta noche tenéis que averiguar quién de estos candidatos ganó el premio al peor actor de reparto. Atentos. Los candidatos son Ben Affleck, Donald Trump y Prince. ¿Cuál de los tres ganó un premio Razzie? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos tenéis que decirnos quién tiene ese Razzie. Venga, rápidamente. La 1:36, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Atravesaron el mundo, el espacio y el tiempo. Se fueron a convivir con quienes vivían o parecían vivir en otro tiempo. En un tiempo en el cual tenían poderes mentales. Pero esos poderes no solo los descubrieron, sino que los vivieron. Pasaron de ser observadores a ser protagonistas del misterio. Fueron algo así como el cazador cazado. Decía Manuel Vicent que quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y estos personajes hicieron precisamente eso, buscaron la verdad, pero se encontraron con ella. Juan José Cezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Personajes que saltaron el espacio y el tiempo, porque vamos a hablar de aquellos estudiosos que fueron en busca de tribus, en busca de gente no contactada, personas que aparentemente vivían en otra era, pero no, vivían en su mundo. En otro mundo, pero en este mundo, pero en otra realidad. Pues una de las mejores maneras quizás que hay de conocerse uno mismo es mirándose en los demás. Y eso es lo que ha hecho a lo largo de la historia pues aquellos estudiosos de la condición humana que se han introducido en otras culturas, han tratado de convivir con otros pueblos, con otras tribus o etnias, y en el día a día pues recopilando todas las costumbres, las creencias, el folclore. Y en principio eso es lo que hacen, actúan un poco como notarios de la realidad, sin mayores pretensiones, no son, digamos, unos profesionales que ya vayan buscando fenómenos paranormales, no son parapsicólogos ni nada por el estilo, y lo curioso es que se encuentran en situaciones inesperadas, y eso es lo que bueno, vamos a comentar hoy, porque el tipo de información que vamos a tratar no aparece en libros de misterio ni nada por el estilo, sino que aparece en lo que sería literatura académica más convencional, que quizás es lo que llama más la atención, ¿no? De encontrarnos estos sucesos extraordinarios en una fuente que en principio no toca estos temas. Sucesos extraordinarios que, por ejemplo, vivían y fueron a conocer algunos investigadores en un mundo tan popular, tan conocido como el de los pigmeos. Sí, bueno, el caso de los pigmeos es peculiar también porque, bueno, los pigmeos yo creo que es una de esas etnias que a las que le tenemos cierta simpatía también ancestral. Es una etnia que habita en el centro de África. Son muy conocidos por su tamaño reducido. Los varones adultos llegan a alcanzar en torno a 1,5 metros aproximadamente. Y eso les ha supuesto, por un lado, ganarse la simpatía de todo el mundo, pero también, por otro lado, se les ha convertido en una serie de seres muy exóticos. Han sido protagonistas de muchos zoológicos humanos en época decimonónica y no tan decimonónica. Y también hoy en día, por ejemplo, están sometidos a esclavitud por otras etnias, que son mucho más poderosas y más vigorosas. Y aquí lo que nos encontramos en los pigmeos es el relato de un etnógrafo católico, que es Henry Trills, que escribió un libro, bueno, unos voluminosos tratados en 1932, donde él estaba recopilando y poniendo un poco en valor a esta etnia y recopilando, como digo, pues todo lo que eran esas costumbres, esos hábitos, el día a día. Y resulta que hay, dentro de lo que sería esa descripción pura y dura de la vida cotidiana, él tropezó con una serie de hechos bastante asombrosos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, que es muy llamativo, es que en un momento dado le desapareció un objeto y pues automáticamente le apareció, también salió un amable pigmeo a decirle que, bueno, que por qué no consultaba a un vidente de la etnia para ver si le podía localizar ese objeto. Y efectivamente, bueno, así lo hizo. Se acercó a uno de los hechiceros de la etnia y este hechicero lo que hizo fue sacar un espejo que se considera un espejo mágico. Lo peculiar del caso es que el hechicero coge ese espejo, hace una serie de encantamientos y efectivamente le dice, mira, es tal persona, es fulano, el que te ha robado el objeto, no ha desaparecido, no se ha extraviado, sino que realmente hay un responsable. Y aquí es donde entra un poco el testimonio que él escribe de su puño y letra en la crónica que hace en el cuaderno de campo, y es que dice que, bueno, que para su gran asombro, él vio reflejado en el espejo los rasgos del ladrón, y cuando fueron a por él, el ladrón confesó. Entonces, claro, aquí tenemos ese testimonio de primera mano, peculiar. El espejo de la verdad. Un espejo de la verdad que luego él sigue narrando, este etnógrafo católico, como digo, Henry Trills, él sigue narrando otras peripecias porque este espejo parece que tenía propiedades, bueno, pues prodigiosas. Sí, era parecido casi como hacen los videntes con la bola de cristal, casi, para conectarse una especie de televisor o algo parecido. Nosotros tenemos referencia de espejos mágicos en la cultura, digamos, occidental. Uno de los más famosos que hay, que se puede ver en el Museo Británico, es el espejo de obsidiana de John Dee, del famoso mago, ¿no?, de Isabel, de la reina Isabel de Inglaterra, que era un espejo, de, además, curiosamente, de obsidiana, que según la tradición procedía del mundo americano. O sea, realmente parece que podía ser maya o algo por el estilo. Bueno, pues aquí parece ser que entre los pigmeos existía también la costumbre de estos espejos mágicos, y él relata otra de estas peripecias donde, bueno, en un momento dado también preguntó por un equipo de ayudantes que él tenía para ver dónde estaban y si iban a venir ya con una serie de provisiones. Y al parecer este grupo de hombres tenía que venir en piragua. Y bueno, pues también fue a echar mano del vidente. El vidente cogió su espejo y, como si prácticamente fuera una especie de televisión, parece que iba viendo exactamente lo que estaba ocurriendo con ese grupo de hombres que iban las piraguas. Él empezó a comentar que veía perfectamente cómo esos ayudantes estaban en las piraguas, acababan de disparar a un ave. El ave abatida había caído al río y iban a por ella. También vio cómo efectivamente estaban remando muy enérgicamente para alcanzar el ave y que también, por supuesto, iban a traer todas las provisiones que él había solicitado. Bueno, lo curioso, y él anota también en su cuaderno, es que, en efecto, todo era verdad. Provisiones, el disparo del ave abatida y todo ocurrió como había previsto el vidente. La cuestión estaba en que esto sucedió a un día de distancia. Entonces, como digo, era una especie como de señal de televisión muy muy rara. Y hay otra experiencia adicional que demostraría que este espejo que utilizaban los pigmeos tenía también la capacidad como para traducir idiomas. Porque él narra que en uno de los viajes que hizo, además iba acompañado de otra persona, llegaron y se pusieron en contacto con el hechicero de la aldea. Y este hechicero de la aldea comentó que, bueno, que les había visto venir a través de su espejo mágico, y no solamente eso, sino que fue capaz de reproducir una conversación muy particular que habían tenido estos dos viajeros durante la marcha, y que además ellos la hablaban, por supuesto, en francés, idioma que desconocía el hechicero. La conversación hablaba de que habían encontrado una pequeña tortuga en el camino y que además que sería muy buena idea utilizarla para hacer un caldo, ¿no? Y además, una broma que ellos hicieron, una broma un poco también de la época, porque estamos hablando de los años 30, ¿no? No muy políticamente correcta, porque decían que, bueno, si hace falta podemos utilizar también la cabeza de uno de nuestros guías para que dé sabor al caldo. Bueno, pues toda esa conversación se la reprodujo el hechicero cuando estaban estos dos viajeros delante de él, ¿no? Y como vuelve a decir este etnógrafo Henry Trills, dice que era absolutamente imposible que él la pudiera conocer porque era una conversación que se ha producido en la intimidad de estos dos viajeros, ¿no? Y en otro idioma, ¿no? Y en otro idioma, ¿no? O sea que son este tipo de relatos que, dentro de lo que es una obra muy voluminosa, como digo, muy ortodoxa en su escritura, te encuentras estas anécdotas que uno no sabe muy bien cómo interpretar, ¿no? Pero que hablan también de esta especie de poderes mágicos que muchas veces pensamos que tienen los grandes chamanes o que tienen en el Tíbet, pero que nos encontramos también en tribus como las de los pigmeos. O que tiene un personaje que se puede calificar, que se calificaba a sí mismo además como el yonki de la exploración. Sí, bueno, este caso también lo comentamos un poco sucintamente hace unas semanas en la tertulia, pero es una persona también fascinante que vivió una peripecia absolutamente, sorprendente, y que sin embargo él nunca quiso compartir con los suyos. Solamente cuando ya estaba en el crepúsculo de su vida, estamos hablando de Loren McIntyre, que este es uno de los grandes reporteros de National Geographic. Su mayor hazaña, antes de saberse esto que vamos a contar, era el haber estado en una de las fuentes más recónditas e inaccesibles del Amazonas, ¿no? Y él hizo un reportaje sobre ese lugar en el año 1971. Pero cuando ya digo estaba un poco en el crepúsculo de su vida, él ya tenía murió con 80 y tantos años, pero ya tenía unos 70 y tantos años, una cosa así, hubo un escritor rumano que se interesó por hacer su biografía, porque ha sido, como digo, uno de los mejores reporteros, ha estado en contacto con más de 30 tribus de diferentes lugares del mundo, pero fundamentalmente de Sudamérica. Y lo que él le contó, le reveló en esa biografía, era un episodio en el cual él entró en contacto con una tribu del Amazonas, una tribu que él era una tribu de no contactados y que había tenido noticia de ella a través... Cuando decimos una tribu de no contactados, nos referimos a personas que no han tenido ningún trato, que no lo conocen, con el mundo moderno, con el mundo tecnológico, con el mundo de 2017, digamos. Eso es, yo creo que, bueno, en la tertulia hemos hablado muchas veces de este tipo de tribus, ¿no? Aquí ha estado, pues, Cortijo también, hablando de cómo él estuvo ahí contactando precisamente con tribus no contactadas, de las que muchas veces se tiene referencia indirecta, ¿no? A través de otros nativos o población autóctona del lugar que sabe que existen estas etnias por ahí, o a través, como en este caso, por ejemplo, de fotografía aérea. Fue un piloto el que informó a este reportero, a Loren McIntyre, de que existía esta posible tribu en un lugar del Amazonas, que eran la tribu eran los Mayoruna. Y entonces él, ni corto ni perezoso, alquiló un hidroavión, se fue con un guía indio para intentar comunicarse con esta tribu, y el hidroavión le dejó en la orilla de un río entre la frontera de Perú y Brasil. El problema es que este indio que él llevaba como guía y además como traductor contrajo la malaria, y el piloto del hidroavión se lo tuvo que llevar al hospital. La promesa del piloto era que iba a volver en 2 días y que él se quedaría allí, en la orilla del río, esperando a ver si podía contactar con esta tribu. Efectivamente, tuvo mucha suerte porque al día siguiente apareció esta tribu. El problema es que él, en su ansia de contactar con ellos, les siguió al interior de la selva y se quedó con ellos durante 2 meses, así que perdió por completo el hidroavión. Pero era una tribu que tampoco es que en principio pareciera muy amable, ¿no? Porque tenía ahí una serie de características que te da un poco de miedito. Claro, era una tribu que evidentemente era una tribu que guerreaba, era una tribu que era muy conocida por ser cazadores de monos, que era uno de los alimentos que tenía. Ellos además se entendían como descendientes de los jaguares, y por eso llevaban una especie como de bigotes que recordaban a los gatos, ¿no? Una especie de púas en su rostro. Por eso su nombre significa gente de los gatos, ¿no? Gente de los gatos. Y, como tú dices, eran muy violentos porque incluso se hacían, cuando ellos entraban en combate con otras etnias, los huesos de sus víctimas los convertían en collares, o también las calaveras de sus víctimas las convertían en copas para beber, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era un poco el panorama no demasiado halagüeño que tenía por delante este reportero, y además, sobre la marcha, fue perdiendo todos aquellos elementos que un poco le anclaban en su mundo occidental. Perdió la ropa, perdió su calzado, que fue quemado también por la tribu, perdió los rollos de película que llevaba, y además había la dificultad adicional de que no tenía manera de comunicarse con ellos. Además recibió por parte de un grupo de esta tribu, del clan donde él estaba, era bastante hostil con el forastero, y de hecho hubo un intento de asesinato que, bueno, ya comentamos en su día. Pero ¿qué es lo más extraño de todo? Era la forma de comunicarse los miembros de la tribu, ¿no? Sí, por lo menos esa parte lo tenía muy claro, ¿no? Que por lo menos que no era bien recibido, lo tenía muy claro. Pero una vez solventado este asunto, lo extraño es que él entró en comunicación con el líder, con el anciano de la tribu, y entró en comunicación sin palabras, entró en comunicación a través del pensamiento. Él no sabe muy bien cómo llegó a conseguir ese estado especial de lenguaje, que él denomina como radiación, porque no sabía ni cómo llamarlo, pero él simplemente se sentaba... Lo entenderíamos por telepatía. Por telepatía, sí, porque él lo que hace es que se sentaba al lado del anciano o de otros ancianos, y de pronto, de alguna manera, se sumergía en el pensamiento de ellos. Él, en un momento dado, también, en la crónica que hace, habla de que él como que entraba en contacto, sintonizaba con el zumbido de la tribu, como si fuera una especie como del estado mental colectivo de toda la tribu, y de alguna manera esos pensamientos se hacían inteligibles en su cabeza. Bueno, pues fue así como, digamos, entró en contacto con estos líderes de la tribu, en especial con el anciano, y se enteró de cuál era un poco el cometido de esta etnia, porque él estaba observando que durante esos meses no hacían nada más que montar y desmontar el campamento y vagar de un lado por otro de la jungla. Y claro, eso no sabía muy bien qué intención tenía, porque lo lógico es que, bueno, habiendo zonas donde comer y tal, no tenía mucho sentido el ir vagando, como digo, de una punta a otra. Bueno, pues gracias a esta forma, a esta especie de forma de telepatía que él denomina radiación, se enteró de que realmente lo que estaban haciendo era una especie de viaje espiritual. El líder de la tribu, el anciano, lo que estaba tratando de hacer era llevar a toda la comunidad a una especie de lugar o de época, de tiempo dorado, donde se vivía de una manera mucho más sencilla, donde realmente no había miedo. Y eso es lo que estuvo persiguiendo, es lo que estaba persiguiendo mientras vagaba por la tribu. Bueno, él al final lo que hace es que cuando llega la temporada de lluvias y crece en los ríos, aprovecha la circunstancia para montar una especie de rudimentaria balsa, se echa a las aguas y siguiendo la corriente pues llega ya al mundo moderno, ¿no? Pero siempre se le quedó la duda de qué es lo que había vivido, si realmente era una especie de ensoñación, de alucinación, del estado de ansiedad en el que vivía. Y él siempre estuvo buscando volver a contactar con esta tribu. Pasado el tiempo, esto ocurre a finales de los 60, y él al final, en el año 1977, consigue entrar en contacto con algunos de los miembros de los Mayoruna, porque parte de la comunidad donde él estuvo había ido más dentro, digamos, de la selva, se había introducido más en la profundidad de la selva, pero otra parte había salido ya al Brasil moderno. Y él reconoce a alguno de estos miembros, a uno en concreto, de los dos meses de convivencia, y le pregunta que si existía ese lenguaje, ¿no? Y lo que le dice esta persona es que efectivamente que ese lenguaje existe y que solamente lo hablaban los más ancianos del lugar, ¿no? Entonces, bueno, él quedó tranquilo, pero con todo, como digo, él no comentó esto, nunca quiso hablar del tema, salvo en los años 90, que es cuando se escribe su biografía. Y ahí es donde lo revela y ya empiezan a preguntarle, y hace pues unos meses National Geographic también le rindió una especie de homenaje a uno de sus mejores reporteros recordando esta insólita experiencia. Que hay que recordar y que insistir, fue un aventurero, un explorador dentro de la norma, pero que se encontró una tribu cuyos miembros, los más importantes, utilizaban la telepatía para comunicarse. Ese lenguaje que ellos usaban fue lo que él notificó en sus trabajos, y nadie puede dudar de que contó al menos lo que sintió y experimentó, lo que vio y que era real. Él además, como digo, él estuvo en contacto como por una treintena de tribus más a lo largo de su vida, y dice que él nunca tuvo una experiencia similar a esto de la radiación, nunca vivió nada parecido. Él, en unas declaraciones que hace en un diario, el Seattle Times, en los 90, él dice que además las alucinaciones son algo que le suele pasar pues a muchos exploradores o a, por ejemplo, los escaladores de montaña. Entonces él piensa que a lo mejor pudo estar sometido a ello. Pero claro, cuando ya le confirma, este es miembro de la tribu, le confirma que efectivamente se habla ese lenguaje. Pero lo llamaban el otro idioma, ¿no? Lo llamaban el otro idioma, pues es algo realmente muy, muy sorprendente, ¿no? En algunos casos los exploradores también han ido en busca de tribus, de grupos, de no contactados que tenían la capacidad, por ejemplo, de tener premoniciones, de adelantarse al futuro, de traspasar el umbral del tiempo. Sí, yo creo que el tema de las premoniciones es algo que está muy recogido, pues como una creencia extendida en todo lo que es el ser humano, la condición humana también, en sus diferentes formas. Pero claro, luego están las maneras en las que hay de manifestarse esa premonición, ¿no? La adivinación, yo digo, ya creo que es una creencia muy aceptada, pero por ejemplo nos encontramos algunos casos donde hay la premonición onírica, ¿no? Hay uno que a mí me resulta muy interesante, que lo recoge también un etnólogo alemán, Martin Gusinder, y que él lo vio en Tierra de Fuego, en esta región tan remota, ¿no?, de Chile y de Argentina, en este archipiélago pues que está allá en el cono sur. Ahí él narra una experiencia que él conoció, y es que una mujer, él cita además la fecha, el 26 de julio de 1923, una mujer le cuenta que se acaba de despertar como si tuviera una pesadilla, y que él, esa mujer, ve que hay un grupo de familias que en principio se debería tener noticia de ellas de una isla de al lado y que sin embargo no la reciben. Entonces ella piensa que realmente ha ocurrido algo absolutamente muy grave y que realmente parece como que ella ha visto una sensación como de luto general, como una epidemia o algo por el estilo que seguramente en esa isla de origen debería haber pasado. es curiosamente que este etnógrafo lo que trata de tranquilizarle, decirle, mira, esto son tonterías, las pesadillas no responden a ninguna realidad y no tienes que hacerle ningún tipo de caso a que eso sea realmente una premonición. Pero mira por dónde él tiene que registrar y se ve también un poco cautivo de esa sorpresa, porque él registra en su cuaderno de campo que poco después llegó una persona y que esa persona dijo que efectivamente en la isla en cuestión, que era la isla que llamaban de Mejillones, que es actualmente Isla Navarino, pues que allí la noche pasada murieron dos mujeres y que además había otras personas que también estaban a punto de fallecer porque efectivamente había ocurrido una epidemia, ¿no? Entonces yo digo que es un caso de premonición onírica, pero luego hay otro tipo de casos que es donde la adivinación echa mano de un ritual. Y ahí también nos encontramos con que hay adivinaciones muy curiosas, pues por ejemplo también a lo mejor entre los zulúes, ¿no? Que es uno de los pueblos también pues muy conocidos, un pueblo también muy guerrero, un pueblo que además sabemos que también es un pueblo épico, porque hay películas, ¿no? Uh-huh. Todo el amanecer zulú. Y la guerra con los zulúes y todo. Pues aquí también nos encontramos una crónica del siglo XIX, hecha por también otro de estos exploradores, que en este caso se encontró con una situación muy, muy rara, porque él estaba persiguiendo, bueno, estaba... Tenía que entrar en contacto con unos cazadores de su expedición y habían quedado una especie de punto concreto. Lo que ocurrió es que cuando llega a ese sitio no aparecen. Y es cuando uno de sus criados le dice, oye, ¿por qué no consultas de nuevo uno de nuestros videntes? Bueno, efectivamente así lo hace. Esto aparece en uno de los libros donde él habla de su experiencia con los zulúes. Es un libro que escribe en 1875. Un libro que, como digo, no tiene nada que ver con cuestiones de adivinación, magia ni nada por el estilo. Pero él relata este episodio. Y es ahí donde él dice que de pronto se hace un tipo de ritual, es una ceremonia donde el hechicero empieza a hacer encender fogatas, tantas fogatas como cazadores tenía la expedición de este personaje, y empieza a arrojar una serie de piedras y de raíces sobre cada una de las fogatas. Después el hechicero entra en trance durante una especie de 10 minutos y empieza a rebuscar en las cenizas de las fogatas. Y es ahí donde él empieza a decir... ¿Dónde está cada uno de esos cazadores con absoluta exactitud? Además, lo que ha pasado. ¿Cuándo van a volver y por qué itinerario van a volver? Incluso le dice que no los espere por un determinado camino, que ellos van a volver por otro. Bueno, pues finalmente este explorador tiene que poner en su cuaderno de campo, literalmente dice, para mi gran estupor, se revelaron exactas en todos sus detalles estas predicciones. Que este hombre hubiera podido obtener esta información de los cazadores por vía normal era poco probable. Se encontraban diseminados por una región a unas 200 millas de nosotros. Y bueno, pues ahí queda. Queda también este acto de adivinación o de, no sé cómo llamarlo, de predicción a distancia, porque también ellos hablan muchas veces de abrir las puertas de la distancia, ¿no? Es un poco el ritual que hacen. Y las puertas también de la percepción, porque hay muchas personas que, y muchos científicos, algunos de ellos que en su escaso dote de percepción, pues califican todas estas historias de fantasías, pero no, en informes científicos de primer nivel hay testimonios de estos casos que hay que tenerlos muy presentes, que no vienen de otro lugar, sino que vienen desde dentro de la ciencia. Mira, hay uno que a mí me encanta mucho porque además los que sean conocedores de la antropología lo van a conocer. Uno de los grandes referentes dentro de la antropología moderna es Evan Pritchard. Evan Pritchard, ya digo, es una lectura obligada, por ejemplo, brujería, oráculos y magia entre los Azande, ¿no? Los Azande es una tribu que está también, una etnia que está en Sudán, y él la estuvo investigando en los años 30. Bueno, es una obra de referencia que fue muy revolucionaria en su tiempo, ya digo, se sigue leyendo y se sigue estudiando, y él cuenta ahí que en ese momento la brujería, que es como la denominaban, es una especie de materia luminosa que tenían los brujos en su cuerpo y que de alguna manera invocaban y tenía que salir esa luz para ir contra una determinada víctima. Bueno, eso era la creencia popular. Lo curioso es que Evan Pritchard comenta en este libro que él vio la brujería una noche. Vio salir una luz de la choza de un brujo, la vio volar, él la persiguió, vio que la luz se perdió un poco entre la selva cerca de otra choza y a la mañana siguiente en esa choza apareció una persona muerta. Todo el mundo dijo que efectivamente era la brujería. Él no lo tiene claro, no sabe realmente lo que pasó. Pienso que debieron ser alguna especie de llamas que alguien prendió incluso para defecar por la noche, es lo que él considera. Pero lo importante es que lo que nos da que pensar también esto es que todos los pueblos, aquello en lo que creen, de alguna manera lo han experimentado como hechos reales. No son puras fabulaciones, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque no nos tenemos que creer que pensar que nuestras propias creencias son las únicas que están fundamentadas. Las de los demás también. Uh-huh. Y hay que tener muy en cuenta todo lo que nos has contado en este Club del Misterio. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo intensísimo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a tener Eureka Comado Martínez. Os hablaremos del quinto cerebro, el corazón. También os vamos a contar con Javier García Blanco algo más sobre la figura de un ilustre de la historia importantísimo, aunque se estudie poco aquí, pero fue muy importante en América, lo cambió absolutamente todo. Simón Bolívar. Vamos a hablar también esta noche de él y tendremos también material reservado 2.0 dentro de unos instantes. Y os hablará Javier Sevillano en Azul y Verde, la primera de las informaciones sobre qué va a pasar en el futuro o qué puede pasar con las cacas de los perros. Lo sabremos al final de esta hora de programa, La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta. Y ahora mismo estamos con Fernando Rueda, pero antes os damos nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Bueno, os vamos a recordar que la cosa va de quién ganó el Razzie al peor actor de reparto. Y aunque nuestro protagonista no es un actor profesional, ha participado en varias películas y siempre lo ha hecho haciendo de él mismo. Así que, ¿quién puede ser? ¿Ben Affleck, Donald Trump o Prince? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quién puede ser. Las 2:07, continuamos La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Matan como nadie y si dejan huellas, les importa bien poco porque su misión es asesinar. Es el servicio secreto más despiadado, los espías del Mossad. Sus agentes tienen pocos escrúpulos. Algunos dicen, eso sí, que son los mejores. Y no solo asesinan, a veces también fallan. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, hola. Como todos los servicios. Que lo digo yo, que luego ya sabes que se dice cualquier cosa mala que tenga que ver con el Estado de Israel y parece que te estás metiendo con ellos. No, pero su servicio secreto es muy duro, ¿eh? No, su servicio secreto es uno de los mejores, lo ha demostrado históricamente, pero también fallan, sin ninguna duda. Más aún, una de las cosas que dicen siempre los servicios secretos y que y últimamente lo están repitiendo mucho los españoles es que tienen la desgracia de que todo lo bueno que hacen no se conoce y que solo se sale a la luz pública sus errores y sus equivocaciones, que yo creo que eso ya hace tiempo que dejó de ser falso. Lo que pasa es que en el caso del Mossad, ellos les beneficia el hecho de que alguna de esas salvajadas, esas burradas que hacen, lo que ellos consideran la justicia, aplicar la justicia, son ampliamente difundidas. Por eso, ese conocimiento de que tienen una capacidad de llegar a cualquier sitio y hacer cualquier cosa es lo que da miedo y eso les beneficia. Solo te voy a dar inicialmente algunos datos sobre el Mossad, datos escogidos intencionadamente, ¿no? Se crea en el 1 de marzo de 1951, depende de la oficina del primer ministro. En España, os recuerdo, que no depende del presidente del gobierno. Siempre ha dependido del ministro de Defensa y ahora depende del ministro de la presidencia, que coincide con que es la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Así como al CNI aquí se le conoce como la casa, al Mossad se le conoce como el Instituto. Y su lema es, por la vía del engaño, harás la guerra. Y luego voy a decir dos frases que pueden parecer absolutamente alucinantes, pero que las he sacado para que toda la credibilidad de un libro sobre el Mossad que escribió Eric Fratini. En ellas dice en el despacho del director de la Academia del Mossad hay una frase que dice: no realices un acto inmoral por una razón moral. Lo cual es una de las frases que me ha dejado absolutamente alucinado, porque precisamente yo tengo la imagen de que el Mossad hace exactamente eso. Es por una causa que ellos consideran moral realizar un montón de acciones inmorales. Y luego hay una frase que representa perfectamente, que también la he sacado del libro, para que no haya ninguna duda, lo que es un servicio secreto. Esta es una frase que contaba, que siempre dice el responsable de seguridad del Mossad a los nuevos agentes. Leo textualmente. Cada vez que regreséis de una misión, se os pasará por la prueba del detector de mentiras. Podéis negaros a pasarla, es voluntario, pero si os negáis, decía el director de la academia, me veré obligado a pegaros un tiro. Caray. Santos, ¿no? Se andan con chiquitas. No me digáis que no es, representa... Son tremendos. Son unos malotes. Por cierto, Fernando, en estas últimas horas parece que se ha reactivado un poquito la polémica con Cataluña, y es que además hemos conocido como algunos de los máximos mandatarios de los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana, tuvieron a gente del Mossad que mantuvieron una serie de reuniones para que los Mossos de Escuadra fueran instruidos por ellos o fueran, bueno, pues asistieran a sus conferencias, ¿no? Efectivamente, es una historia que hoy, no, ayer, publicó la Razón, y que habla exactamente un poco de lo que tú dices. Ubiquemos el tema. Desde que el servicio secreto es servicio secreto, y por lo tanto estamos hablando no solo del CNI, sino del CSID y antes del SECED, los más que tenían una técnica más depurada, los que tenían los más medios, los que tenían las capacidades de esas operaciones especiales, las unidades operativas, se formaban, iban, mandaban a su gente a Israel a formarse, o Israel mandaba a sus profesionales para hacerlo. Con lo cual siempre han sido los maestros, hasta que el Servicio Secreto Español consiguió independizarse y tener sus propios medios. Sin embargo, uno de los grandes problemas que ha habido es que se ha dicho y se ha demostrado en distintos momentos, como por ejemplo en el año 2014 se demostró que desde un organismo catalán se mandó carta al Mossad, al BND, al Servicio Secreto Alemán, y al DGSE, la Dirección General de Seguridad Exterior Francesa, cartas para tratar de mantener relaciones. ¿Por qué? Porque en Cataluña quieren montar su propio servicio secreto, y lo que necesitan es, dado que el CNI no se lo va a dar, pues no, necesitan tener alguien que les instruya, alguien que les enseñe. Y desde ahí están interesados en quién les puede ayudar, quién les puede dar esa técnica. No está, esos materiales, no hablamos materiales, pistolas, que eso se compra en cualquier sitio. Hablamos de esas cosas, por exagerar un poco, que vemos en las películas de James Bond. Es un poco exagerado, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿dónde se consiguen? Se consiguen en el Mossad. Y de ahí que hayan mantenido esas relaciones. Y que nadie se lleva engaño, porque el CNI y los espías españoles también se formaron en gran parte gracias a ellos. Sí, sí, por eso he empezado contándotelo, claro. Porque por eso digo empezaron que ahí, ¿no? Uno puede pensar que es solo cosa de los Mossos de Escuadra, no. Es cosa de todos. Al final, los espías españoles y los de casi cualquier país. Tú fíjate, fíjate cómo eran de tremenda la cosa. El SECED mandaba allí, en los años 70, mandaba a sus agentes. Pero el CSID, cuando nació, empezó a mandar también a sus agentes. Recordar dos cosas. Una, que el primer detector de mentiras, la máquina de la verdad, la compró España, y vino un instructor del Mossad a enseñarnos cómo funcionaba esto, después de que había ido ya un agente del CSID a Israel para que le enseñara cómo funcionaba. Porque aunque no lo digan, por cierto, el servicio secreto tiene una máquina, un detector de mentiras, pero no de ahora, sino de hace ya 30 años. Y luego otra cosa, que en las operaciones que realizábamos al principio, en los años 80, es triste contar que cuando teníamos que entrar en una embajada, por ejemplo, extranjera, cuando tenían una caja fuerte muy complicada, se recurría al Mossad. Y entonces se llamaba al Mossad y decía, ¿me puedes mandar al especialista? Y era un especialista que era, pues nada, un señor que abría cualquier puerta y cualquier caja fuerte. ¿Cuál era el problema? Que si te lo traías, si participaba en la operación, tenías que compartir la información que obtuvieras, a lo mejor de la Embajada de Libia, por ejemplo, con el Mossad. El gran éxito del Servicio Secreto Español que ellos te contaban era cuando ya dejaron de necesitar al Mossad y a la CIA para todo este tipo de operaciones, porque los del Mossad son un poco también aprovechados, como todos, ¿no? Emilio Alonso Manglano, que fue uno de los jefes del Servicio Secreto Español, también compartió algo con el Mossad, ¿no? Un regalo. Sí, no, fue un regalo. Las relaciones con el Mossad por parte del Servicio Secreto Español siempre han sido muy complicadas. Emilio Alonso Manglano, cuando era director, que le pusieron en 1981, estuvo hasta el 1995, compartía con ellos al principio una muy buena relación. Israel no tenía relaciones con España, por eso traemos aquí este tema, porque el 17 de enero del 86 fue cuando se establecieron. Pero antes de que se establecieran esas relaciones, Emilio Alonso Manglano no solamente les ayudó, sino, por ejemplo, la primera sede que tuvo el Mossad aquí en España, en un chalet, en las afueras de Madrid, se lo alquiló el propio Cechid, le hizo las gestiones. Y tuvieron muy buenas relaciones y les ayudó, porque también es verdad que el Mossad prometía que tenía muy buena información y tal y cual. Bueno, tan buenas fueron las relaciones que hubo un momento en que el director del Mossad recibió a Emilio Alonso Manglano en una visita a Israel y le hizo un regalo. ¿Sabéis qué regalo le hizo? Un regalo muy normal en estos casos, algo que solemos regalar todos cuando tenemos un amigo. Le regaló un Kalashnikov. Un Kalashnikov que está expuesto en una especie de pequeño museo que tiene el Servicio Secreto en su sede central en la carretera de La Coruña, con algunos recuerdos, con algunos regalos que tienen. Yo he ido poco, no tengo tampoco eso, pero a veces... Lo del Kalashnikov se clava, ¿eh? Lo del Kalashnikov es absolutamente... Absolutamente. Yo recuerdo también que se enfadó Manglano, que tú en uno de tus libros lo comentas, porque empezó a ver en Navidad un montón de regalos, de cestas, de cosas estupendas a los agentes secretos. Dice, ¿esto de dónde viene? ¿Esto de dónde viene? Y ya se puso a indagar, a investigar. Y cuenta qué fue lo que pasó, de dónde venía todo eso. No, porque les mandaban cestas con nombres y apellidos y con el cargo que tenían, ¿no? Y era un regalo del Servicio Secreto del Mossad, que mandaban regalos en Navidad, pero no solamente el Mossad, mandaba la CIA, mandaban todos, pero además mandaban todos porque todos los servicios sabían el nombre de los agentes y el cargo, algo que teoría... Es secreto oficial. Claro, claro. Ahí el Mossad lo que estaba haciendo en cierto modo era chantajear al Servicio Secreto Español y dice, oye, que sabemos cosas de vosotros. Aquí tenéis estos regalos a vuestro nombre. Pensad que son regalos. No, son regalos muy envenenados. Claro, de hecho, al día siguiente, Emilio Alonso Manglano prohibió todo ese tipo de regalos y hizo devolver los regalos en ese momento, ¿no? Mira, hay un mensaje que, fíjate, no se comenta. Nunca pensé que os escucharía desde Boston y encima disfrutando del gran Fernando Rueda. Tenemos oyentes cada vez en más sitios gracias a las modernas tecnologías. Y gracias a tus técnicas hemos conocido como uno de los personajes más importantes del siglo XX, Nelson Mandela, también tuvo algún tipo de relación de instrucción por parte del Mossad. Sí, son de esas cosas extrañas en las cuales ves aparecer al Mossad, ¿no? Esta es una historia antigua. Esto ocurrió durante los primeros meses de 1962. Eran unos meses en los que Mandela abandonó Sudáfrica para pasar a la clandestinidad y se dedicó a viajar por determinados países, Etiopía, Argelia, Egipto, Ghana, un poco vendiendo al Congreso Nacional Africano y un poco especializándose en temas de guerrilla, porque en aquellos momentos lo que querían era enfrentarse al poder blanco que había en aquel momento. Bueno, pues en Etiopía, según recogen informes del Mossad, los israelíes accedieron a darle una formación a alguien que tenía otro nombre, se hacía pasar por otro nombre, pero que sus amigos le llamaban con un apodo, la Pimpinela Negra. Ellos en aquel momento sabían que le llamaban la Pimpinela Negra, pero desconocían que era el seudónimo de Nelson Mandela. Mandela y le instruyeron en judo, en tácticas de sabotaje, en manejo de armas, y le prepararon, sin saber realmente quién era, ¿no? Lo que pasa es que unos meses después, precisamente, Mandela tuvo la desgracia de volver al país y que le detuvieran y le condenaran a cadena perpetua. Por lo tanto, ya sabéis que estuvo años y años encerrado y poco pudo aplicar esos conocimientos que le dio el Mossad. Pero fíjate hasta dónde tiene capacidad el Mossad de actuar, ¿no? Nos pregunta con Almohadilla Rosavientos sobre un tema del que nos has hablado en alguna ocasión y que es verdaderamente tremendo y además relativamente reciente, y se sabe cada vez más información: la relación que hubo entre la muerte de Lady Di y el Mossad. Sí, ahí hay una operación bastante que refleja bastante lo que es de alguna forma el trabajo del Mossad por el mundo, también el de otros servicios secretos, pero fijaros la capacidad que tienen. Ellos descubren que en el Hotel Ritz de París, el Hotel Ritz de París era en 1997 de un árabe súper prestigioso, que era Mohamed Al-Fayed, el dueño de Harrods. Ahí iban cuando los árabes ricos, potentados, unos por su dinero y el petróleo, otros porque se dedicaban al tráfico de armas o a todo, cuando iban a París, pues se iban directamente al hotel de Al-Fayed. Entonces el Mossad decidió montar una operación para tratar de conseguir información de todos estos árabes, aprovechar para entrar en sus ordenadores, saber qué hacían, con quién se reunían. Entonces dijeron, bueno, lo que necesitamos es tener un infiltrado en el hotel Ritz. Entonces entraron en el sistema informático, estudiaron a todos y a cada uno de los empleados, y los estudió el departamento psicológico que tiene el Mossad, e identificaron quién podía ser su fuente. Esta fuente se llamaba Henry Paul y era el jefe de seguridad del Mossad. Entonces enviaron a un reclutador. Este reclutador estuvo primero en las primeras semanas observándole. Entonces ahí es donde se dio cuenta que no habían fallado esos teóricos psicólogos, porque se dio cuenta de que bebía un montón, pero que no se le notaba, y además que cobraba dinero, aceptaba dinero de los paparazzi a cambio de identificarlos. Entonces digo, joder, si por unos pocos dólares o euros se vende a los paparazzis, pues se va a vender a mí. Entonces se acercó a él. Hizo un encuentro en el bar, un primer encuentro, hablaron y este, pues para colmo, empezó a hablar mal de los árabes, lo cual dijo, ah, fantástico, quedó a comer con él. Y entonces cuando quedó a comer con él, le soltó un poco la lengua y entonces se enteró que tenía pasión por los coches caros y las avionetas. Claro, cuando tienes esas pasiones y tienes un sueldo de jefe de seguridad, no te da. Entonces dijo, este es el objetivo. Y entonces empezó a ofrecerle la posibilidad de ayudarle económicamente a cambio de información. Lo que pasa es que Henry Paul se dio cuenta de que quien estaba detrás de este hombre era el Mossad, y que él, el que le pagaba el sueldo, era ni más ni menos que un árabe, que era Mohamed Al-Fayed. Entonces este empezó a ponerse nervioso, sobre todo cuando empezó a notar la presión sibilina que le hacía el reclutador del Mossad para que tomara una decisión. El reclutador informó a Israel de que Henry Paul había empezado a beber más, que tomaba pastillas y que había empezado a tratar mal a los empleados. Alguien en aquel momento le debió decir al reclutador que se finía al reclutamiento, porque no puedes reclutar a una persona tan inestable, porque una vez que empieza a trabajar contigo ya no sabes qué puede pasar. Pero no lo hicieron. ¿Y qué pasa? Que coincidió con que la visita... El Mossad quería asesinos, pero quería asesinos como Dios manda. Claro, no informadores en este caso, ¿no? Pero en este caso era el informador. Y entonces resulta que coincidió con la llegada. Después, pues se hace algo, pues no pasa nada, si es serio. No, porque tienen asesinos buenos, ¿no? Sí. No ya formados, ¿no? No necesitan ceder para esas cosas, ¿no? Pero llegó Lady Di y en aquel momento, y su novio, que era Dodi Al-Fayed, que era el hijo de Mohamed Al-Fayed, ¿no? Llegaron, estamos en agosto. Y bueno, él era, como jefe de seguridad, era el encargado por supuesto, de la seguridad directa de ellos, y era su chofer, era todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis, salió, los paparazzi se enteraron, salieron corriendo y se estrelló el coche en el cual murió la pareja y murió él, ¿no? Y, bueno, un escritor que ha investigado tanto como Gordon Thomas esta historia, es curioso porque se hace una pregunta. Dice, ¿fue posible que al conducir ese coche para esquivar a los paparazzi, en realidad estuviera intentando huir del Mossad? Es decir, si no los mataron, les hicieron el trabajo. Efectivo y Wonder. Otros dicen más aún, ¿no? Dicen que, de alguna forma, el Mossad estuvo ahí. Claro. Desde el principio. ¿No? Hay una historia que nos vas a contar también que es apasionante. Es la lucha del Mossad, una auténtica guerra secreta, contra Irán. Sí, bueno, esto es... Este es su gran enemigo. Ya sabéis que Irán... aboga por la aniquilación de Israel. Entonces ellos consideran que tienen que hacer frente. Entonces son absolutamente agresivos con el tema de Irán. Hay algo curioso, iba a decir una anécdota, pero no es una anécdota, es algo curioso, que ocurrió en enero de 1979, ¿no? Cuando el ayatolás Khomeini estaba escondido en Irak para que no lo cazara su gran enemigo, que era el Shah de Persia, y entonces desde Irak ofrecieron la posibilidad a Irán de deportarlo y entregárselo al Shah para que el Shah lo crucificara, lo matara, lo que hiciera con lo que hiciera. Y no quiso. Pero no quiso porque tenía tantos seguidores que consideró que si él lo hacía podía ser un problema. Entonces aceptó que lo enviaran a París. Y lo que hicieron fue pedirle al Mossad, que en aquel momento Irán tenía muy buenas relaciones con ellos, pedirle al Mossad que lo mataran. ¿Qué fue lo que pasó? Que en esa ocasión el Mossad no tenía muy claro el tema, no tenía muy claro... Dijo, no lo veo. Claro, no, efectivamente, dijo, no lo veo, y no le mató. De lo cual, os podéis imaginar que se estarán arrepintiendo eternamente con ese gran fallo. Porque me imagino yo que internacionalmente hubiese cambiado todo muchísimo. Claro, habrían tenido que buscar a otro, habría sido... No sabemos qué podría haber pasado, ¿no? Uh-huh. Pero realmente ese fue un grave error. Pero a partir de ahí lo que se ha dedicado el Mossad es a ir persiguiendo a sus enemigos. En Irán, por ejemplo, en casos concretos, se han dedicado solamente un servicio secreto como el Mossad tiene la capacidad de tener sus propias fuerzas y sus propios infiltrados en Irán, y han conseguido cargarse, con la ayuda de la CIA de Estados Unidos, se cargaron a 4 de los científicos más importantes del programa nuclear iraní. Es verdad que luego detuvieron a la gente, pero ellos lo consiguieron. O consiguieron meter un virus un virus del que ya hemos hablado aquí, que sea el virus Stuxnet, en la central nuclear iraní. Esos virus que mete un colaborador del Mossad, que lo mete en un pendrive, y a partir de ahí crea un virus que pasa toda la información, y que a los 2 años de haber pasado toda la información a la NSA y tal, tiene la capacidad de transmutarse y de mover la velocidad a la que va la central y conseguir cargarse una cuarta parte del programa, ¿no? Y a partir de ahí, pues os estoy contando las cosas extrañas, pero no, a partir de ahí hay muchas cosas para los para asesinatos contar. Que se han cargado con toda capacidad al número 2 de Hezbollah, al número 2 de la OLP. Palestinos son sus enemigos, que son víctimas de toda una situación, pero ellos dicen lo que quieren. Y sin embargo, no solo dicen, sino que hacen. Mataron al número 2 de la OLP. Esa es una de estas cosas que dices, es que solamente cuentan lo malo. Bueno, pues es que lo que hacen es absolutamente osado. Absolutamente. Es que además este hombre era un hombre muy importante. Sin ninguna duda fue uno de los casos más conocidos, que más fama de que son capaces de hacer cualquier cosa que les ha dado, ¿no? Este es el caso de Abu Yihad, ¿no? Que era el número 2 de la OLP, que había estado trabajando con Yasser Arafat y Netanyahu, y entonces le localizaron, había sido siempre su enemigo, le localizaron en Túnez. En Túnez en el año 1988, Bueno, y los tíos decidieron lanzarse al ataque, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues por vía marítima llegaron en barco y dos agentes, uno de ellos disfrazado de mujer, se acercaron a la casa como si fueran una pareja dando la vuelta, se acercaron al guardaespaldas de la puerta, le ofrecieron un bombón, abrió la caja de bombón y lo que sacó para darle no era un bombón, sino era una pistola, y le pegaron un tiro. Entraron en la casa, mataron a otro guardaespaldas y al jardinero. Al jardinero le mataron y según el que dirigía la operación, que era Nahum Lev, que lo contó, aunque no permitieron que se conociera su testimonio hasta muchos años después, dice, fue una pena lo del jardinero, pero en operaciones como esta hay que asegurar que toda la resistencia potencial es neutralizada. Y luego también contaba que una vez que llegó a Abu Yihad, le pegaron varios tiros, pero que apareció la mujer de Abu Yihad y que ahí ellos tuvieron mucho cuidado y no la mataron. Es decir, fijaros que... Fueron buenos. Casi todas las misiones en las que está el Mossad por detrás acaban igual, con sangre, con asesinatos, con muerte. Son historias tan terribles como una que se vio en nuestro país, en España. Sí. Esa, a veces lo que hace es que ellos... No tienen necesariamente que ser los que disparan, a veces son otros. Una de las conexiones que buscaban en el año 1988 el Mossad era las conexiones del IRA con los con Hezbollah, porque decían que el IRA les compraba armas a Hezbollah. Entonces ellos estaban siguiendo esas conexiones cuando llevaron a cabo una operación en España conjuntamente con el SAS, ya sabéis que es la unidad de élite británica, con los servicios de la información de la policía española y el Mossad. Habían llegado a España tres terroristas, Myron Farrell, Sin Sabas y Daniel McCann, que estaban intentando comprar armas. Le seguía el Mossad, le seguía el SAS y le seguía la policía española. Y entonces... En realidad, el SAS y los israelíes se relacionaban a través de la policía española, que era la encargada de seguir a los terroristas. Llamaba hubo un momento que la policía española le perdió y un agente del Mossad les indicó que el jefe de ese comando, que era Farrell, había alquilado un Ford Fiesta blanco, pero no se habían dado cuenta que lo había dejado estacionado en un aparcamiento de Marbella, pero que lo había dejado lleno de explosivos. Pero también les contó que había alquilado otro Ford Fiesta blanco y que iba camino de Gibraltar. Se lo dijo a la policía española le pasó esa información a los servicios secretos británicos y pocas horas después los agentes del SAS enviados les encontraron a los tres terroristas en Gibraltar y sin darles el alto ni deténganse ni brazos arriba, los liquidaron a balazos. Muchas de las historias protagonizadas por el Mossad, por algunos agentes del Mossad, no tienen explicación ninguna. Al igual que esta operación inexplicable que nos cuenta Fernando esta noche. Efectivamente, Bruno. Hoy os voy a contar una de esas historias que justifican que esta sección se llame Operaciones Inexplicables. Bhagat Ram Talwar era un indio de padre empresario que en los años 30 del pasado siglo asistió al fusilamiento de su hermano condenado por matar a un policía inglés, los dueños en ese momento de la India. Ese momento le llevó a odiar a los ocupantes y a convertirse en comunista para ayudar a echarlos. En enero de 1941, Talwar, con más cara que conocimientos prácticos, ayudó a huir de la India a Subhash Chandra Bose, el líder independentista que más temían los británicos, por encima incluso de Gandhi. Le sacó hasta Afganistán y allí se encontró con que no conocía a nadie que le pudiera ayudar a huir hasta Rusia. No fue un impedimento, utilizó sus artes de persuasión. Habló con el embajador italiano y le convenció de que si querían contribuir a echar a los británicos de la India, debían ayudar a Bose. Lo hizo, pero le mandó a Alemania, claro. Mejor eso que nada. Después el embajador vio en Talwar dotes para el espionaje y le convenció para que trabajara para Italia. Debía viajar hasta la India transportando explosivos para los rebeldes y regresar con información sobre la situación del país. Talwar aceptó, pero no tardó en subir sus emolumentos. lo que llevó al embajador italiano a presentarle a sus amigos alemanes, más ricos que él, que la adoptaron encantados en su lucha contra los ingleses. Los nazis desconocían los secretos de la India y se entusiasmaron de tener una fuente como él. Pero en junio de 1941 los nazis invadieron Rusia y Talwar se dio cuenta de que un comunista como él no podía dar la espalda a sus amigos de ideología, por lo que se presentó en la embajada rusa en Kabul para ofrecer sus servicios. Los rusos se quedaron encantados de disponer de un agente doble que trabajaba para sus enemigos alemanes. Pero el juego de la mentira no acabó ahí. Unos meses después, los rusos decidieron compartirle con los ingleses, que conocían mejor que ellos la zona y podrían ayudarles a conseguir información. El controlador de Talwar fue el espía Peter Fleming, hermano del también espía y escritor Jan. El ya cuádruple agente continuó transmitiendo información a todos los servicios, pero empezó a enviar información falsa a los alemanes, una información que diseñaba Fleming y que los nazis siempre se creyeron. En una nueva vuelta de tuerca, Talwar consiguió que los alemanes le presentaran al delegado del espionaje japonés en Kabul, que aceptó encantado sus servicios, pues consideraron que les sería de mucha utilidad para ayudar a los agentes infiltrados que estaban enviando a la India de cara a invadir el país y quitárselo a los británicos. Obviamente, Talwar se lo contaba todo a Fleming, que convirtió a los espías japoneses en dobles agentes. Mientras todo esto pasaba, Talwar fue acumulando una fortuna, parte de la cual entregaba a los comunistas indios, pues en este tejemaneje que se traía, él nunca dejó de lado su ideología. Gracias a un libro escrito por el periodista indio Mihir Bose, hemos podido descubrir esta apasionante historia, protagonizada por un mentiroso compulsivo que hizo de su defecto virtud. Qué curioso, porque también los agentes secretos del Mossad han convertido en virtud algunos de sus defectos, por lo menos los defectos humanos, ¿no? Sí, sin duda, por eso he empezado diciendo ese juego de moral y de inmoral, ¿no? Que es que el fin justifica los medios. Esta sección, Operaciones Inexplicables dentro de materia reservada, viene a decir que sí, que serán inexplicables, pero por lo menos según nuestro contexto y según nuestras creencias. En muchas ocasiones todo tiene una justificación, ¿no? Que todo es son operaciones sorprendentes, ¿no? Claro. Fernando Rueda, la semana que viene nos escuchamos de nuevo. Venga, un abrazo fuerte. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Y esta noche en Eureka le vamos a poner corazón a la información científica. En plan metafórico y también en plan real. Con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? A menudo decimos, X persona, quien sea, piensa con el corazón. Bueno, pues no es tan metáfora, ¿no? Porque también se piensa con el corazón. Pues sí, al igual esa persona está pensando con el corazón un poquito, aunque sea con un pequeño corazoncito de 40.000 neuronas. Ahora vamos a hablar de ello. Porque, en cierto modo, el corazón también es otro de nuestros cerebros. No solamente hay neuronas ahí arriba, también en medio, en el corazón. Exacto. Hace poco en otro Eureka estuvimos hablando de los cuatro cerebros. Habíamos dicho que el primero era propiamente el que vivía en nuestro cráneo. El segundo pues estaba formado por el sistema nervioso entérico con esos 500 millones de neuronas que viven están en nuestro intestino. El tercero formado por la macrobiota que vive también en nuestras tripas. Y el cuarto, el cerebro microbiano que habita en el interior de nuestro cráneo, del que tenemos noticias apenas hace unos 3 años y que podría estar involucrado en trastornos neurológicos como el Alzheimer, el autismo, la esclerosis, la esquizofrenia, en fin, todavía se está estudiando. Pero el quinto cerebro, del que no habíamos hablado hasta ahora, es el que está situado en nuestro corazón, porque el corazón también tiene neuronas, concretamente 40.000 neuronas, con una compleja red de circuitos, con sus neurotransmisores, sus proteínas, sus células de apoyo, todo, y estamos, pues, vamos, ante una nueva fisiología del corazón que podría resultar clave, la verdad, pues a la hora de desvelar algunos de los aspectos más sorprendentes de la conducta humana, por ejemplo, pues del efecto terapéutico que la música puede llegar a producir en nosotros, los cambios de conducta observados en personas trasplantadas con el corazón de otra persona. Ahora mismo, ¿no?, con este tema con el que se especula mucho, todos son especulaciones, hay que decirlo, están haciendo una serie en Antena 3 titulada Pulsaciones, que habla, pues eso sí, desde el punto de vista de la fantasía y la ficción, esto no lo olvidemos, de la memoria del corazón, que yo recomiendo porque es súper interesante y me tiene enganchadísima. Y además sale una actriz que a nosotros nos encanta, Bruno, que es Leonard Watley. Bueno, pues vamos a escuchar ahora que nos dices eso, el tráiler de Pulsaciones en Antena 3, que dice esto. Solo quiero dejar de tener esas pesadillas. ¿Puede tratarme? Algunos corazones dejan deudas. Resuelva esas deudas y las pesadillas desaparecerán. Desde que me trasplantaron el corazón de ese hombre, cada noche sueño lo mismo. ¿Quién cojones es Alejandro Puga? Yo qué sé. Sus huellas están por todas partes. Todo va a ir bien, ¿eh? Confía en mí. Deja de mandar pruebas falsas si no quieres que te empapen. Tengo miedo a dormir. Cada noche sueño que me muero. No sé qué hacer con esos recuerdos. ¡Virginia! La policía no se os ha echado encima, es gracias a mí. Es una amenaza. Es una advertencia. La mujer de Rodrigo. También sueño con ella. No puedes entrar en su vida. No tienes derecho, ¿me oyes? Fue un accidente, ¿verdad? Por lo tanto, Mado, podemos decir que el corazón es algo más que latidos, ¿eh? El corazón es algo más que latidos y es algo más que una bomba de bombea sangre, ¿no? Precisamente de los misterios del cerebro del corazón es de lo que se encarga la neurocardiología. Nosotros sabemos que hay neuronas en el corazón desde hace relativamente poco, no lo sabíamos, vamos, Ramón y Cajal no lo sospechaba, pero desde el año 2010 la Universidad de Oxford realizó un compendio de centenares de estudios de neurocardiología y llegaron a algunas conclusiones bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, que la enorme mayoría de las células del corazón son células nerviosas idénticas a las del cerebro, y que el corazón es el único órgano que envía más información al cerebro de la que recibe. Parece que, bueno, cada vez hay más indicios de que el corazón también es capaz de influir en nuestras percepciones y reacciones y de equilibrar nuestro estado emocional, ¿no? Es una sensación. Y también que el campo electromagnético del corazón, esto es muy curioso, es 5.000 veces más intenso que el del cerebro y puede extender esta energía entre 2 y 4 metros en torno a nuestro cuerpo, ¿no? Por lo que todo cuanto nos rodea conecta con la energía de nuestro corazón. Este campo electromagnético cambia en función de nuestras emociones y puede volverse caótico cuando estamos estresados, enfadados, frustrados o sentimos miedo. Y en cambio parece ser que se muestra ordenado y coherente cuando experimentamos emociones positivas, ¿no? Este campo es de tal intensidad que puede ser detectado mediante sencillos instrumentos de medida, pues como decía, a una distancia de entre 2 y 4 metros. Y hay datos suficientes para pensar que el ritmo cardíaco normal favorece las funciones de la corteza cerebral y en particular de la claridad mental, la creatividad, etcétera, etcétera. Es posible que ese efecto se traduzca pues en esa sensación que a veces tenemos, Bruno, los oyentes también la reconocerán, esa sensación de que a veces el origen de nuestras emociones emana más del corazón que del cerebro. Y bueno, luego hay algunos científicos como los doctores Pearsall, Gary Schwartz y Rusek, que intuyen que si el corazón tiene su propia red neuronal y sus receptores de neuropéptidos, también podría recordar, percibir y gestionar sus propias funciones. Y aquí es donde volveríamos al polémico tema de la memoria del corazón, que es de lo que va esa serie de pulsaciones que están haciendo ahora en Antena 3, y de los ejemplos de pacientes que sufrieron cambios de personalidad tras haber sufrido un trasplante de corazón, coincidiendo además supuestamente con la personalidad del donante. Pero, obviamente, estas correlaciones están basadas en la observación, esto es importante decirlo, y no ha podido comprobarse científicamente. Quién sabe, en el futuro tendremos o no más información al respecto, pero información es la que das en uno de tus libros, en Neurociencia de la Felicidad, en Editorial Odeón. Has hablado en alguna ocasión, pero es que esta también se puede hablar, porque al corazón también le gusta la buena música. Pues sí, al corazón le gusta la buena música y ¿cómo afecta la música al corazón? Pues eso es lo que esa es la pregunta que se hizo el doctor Luciano Bernardi de la Universidad de Pavía, Italia. Y por eso él reunió a un grupo de voluntarios para que oyesen unos fragmentos de música clásica, ¿no? Consideramos que la música clásica es buena música. Ellos estaban en todo momento monitorizados y él lo que pudo observar es que cuando los fragmentos de música iban increciendo, aumentaba la tensión arterial y el ritmo cardíaco, mientras que lo disminuyendo, lo que hacían es provocar el efecto contrario. ¿Cuál es la conclusión? Pues que escuchar música clásica, según él, podía modular el sistema cardiovascular de manera que produce efectos continuos y dinámicos que pueden resultar beneficiosos para los enfermos cardiovasculares. Pero bueno, lo de la música es realmente alucinante, porque Diana Gridman, que es una mujer que coordina un grupo de musicoterapia en hospitales, comentó una vez que había visto muchísimas veces a pacientes con parálisis provocadas por infarto cardíaco que se movían inconscientemente al ritmo de la música. Es alucinante, ¿no? Y para mí uno de los estudios más sorprendentes que se han llevado a cabo en la historia, bueno, recientemente, en la historia reciente, es el de Teppo Sarkamo en la Universidad de Helsinki, que reunió a pacientes con daños neurológicos y cognitivos por infarto cerebral. Los dividió en tres grupos. Uno escuchaba la música que más le gustaba. Por ejemplo, tú y yo estaríamos escuchando a Leonor Watkin, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Otro escuchaba radionovelas grabadas. Y al tercero, pues no escuchaba nada. Y el resultado fue que los que habían escuchado su música favorita habían mejorado su memoria verbal y capacidad de atención focalizada en un 60%, mientras que los otros solo alcanzaron una mejoría del 24%, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene la música. Tremendo, ¿eh? Espectacular. Además, todo el mundo puede tener una música favorita, no tiene que entrar dentro de ninguna norma, es aquella que nos suena bien al oído y en esta ocasión lo que nos dice es que también le suena bien a nuestro corazón. A nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro cerebro y encima, en este caso concreto, el estudio de la Universidad de Helsinki, no solo mejoraron esa capacidad verbal y atención focalizada en un 60%, sino que además los que escucharon su música favorita se mostraron menos confusos y, lo más importante, menos deprimidos, es decir, más felices, Bruno. Bueno, Mado, si te parece, acabamos la sesión esta noche, antes que con la sintonía, escuchando algo de Marlango, Leonor Watling, no puede ser de otra forma, música del corazón. Me parece estupendo. Bueno, pues Mado, muchísimas gracias y nos podemos escuchar música. Un abrazo. Nos dice con Almohadilla Rosa Vientos, Raúl en Twitter, el corazón sabe mucho, tener una corazonada tiene sentido, como tiene sentido lo que dice Leonor Boazín en esta canción, lo que sueñas, vuela. Despierto, lo que sueñas, vuela. Y hace mucho tiempo, hace 200 años, pero sus huellas están ahí. Apareció Simón Bolívar, el hombre que cambió la historia. Simón Bolívar fue desde luego un personaje que cambió la historia. Hace 200 años, muchos pueblos de América comenzaron a ser independientes y él tuvo mucho que ver, o todo que ver. Una figura verdaderamente fascinante que en este reportaje de Javier García Blanco se analiza. Y con él estamos. Javier, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Aunque sabemos cosas de Simón Bolívar, no será por los libros de texto que estudiamos aquí, porque parece que hay un borrón sobre este personaje que tan importante fue en la historia de América, pero sin embargo, yo no sé si por rencor o por lo que sea, pero apenas hablamos aquí de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, hay siempre ese tópico en la historia de que la historia la escriben los vencedores y en este caso que España perdió sus colonias, pues procuró durante mucho tiempo, si no ocultar, pues minimizar el papel de una figura como la de Bolívar, que fue el libertador, que es como se le recuerda en la actualidad en tantos países de Sudamérica, ¿no? Y especialmente en su patria natal, en Venezuela. Hace 200 años, más o menos, de su aventura, él recorrió todo el continente, cada uno de los grandes países de América, y fue encabezando los movimientos que ya existían, pero fue encabezando ese sentimiento de independencia que existía. La figura de Simón Bolívar fue algo así como un Che del siglo XIX. Bueno, sería un poco complicado trazar ese paralelismo, ¿no? Porque las circunstancias históricas eran muy diferentes y sin duda alguna, pues las raíces o los orígenes de Bolívar como criollo mantuano que era, o sea, es decir, miembro de la élite aristocrática de los criollos venezolanos, pues era muy distinta de la que podríamos trazar con el Che. Pero efectivamente sí podríamos hablar de él como esa figura de libertador que supo aunar pues las esperanzas o las creencias de un grupo de gente que existía en aquella época en multitud de naciones, bueno, en aquella época todavía colonias de la metrópoli que era la corona española, y que bueno, pues consiguió después de muchos esfuerzos y muchos intentos fallidos sumar una gran parte de la población que allí vivía, tanto de las élites criollas a las que él pertenecía, como otras minorías, ya fueran pardos, como se conocía entonces a los mulatos, o fueran negros, esclavos o libertos, y otras minorías que acabaron sumándose a su causa, pero después, eso sí, de ciertos titubeos y de ciertos problemas, porque en un principio Bolívar y sus partidarios no contaban con esas minorías, lo que llevó en un principio a que fracasaran sus primeros intentos y que finalmente consiguiera el éxito cuando sumó a esas minorías, ¿no? Es un personaje conocido en los movimientos de revolución, sin embargo, y como lo has citado, era criollo, estaba muy vinculado a España, contra una parte de España luchaba, quería liberar a los países de América, pero sin embargo, él formaba parte de los ricos de entonces. Uh-huh. Sí, efectivamente, como decía antes, él era un criollo mantuano o un gran cacao, como se decía entonces a los grandes terratenientes que tenían cultivos de cacao y de otros productos con los que se comerciaba no solo con la metrópoli en España, sino con otras naciones. Y efectivamente él tenía una serie de prebendas o de privilegios de que no disfrutaban la mayor parte de la población de su país. Sin embargo, pues desde que los Borbones habían llegado al poder a principios del siglo XVIII, los privilegios de esas clases criollas, que entonces habían sido muy grandes, tenían puestos en la administración, en el comercio, en la iglesia, etcétera, pues se fueron reduciendo poco a poco, y eso generó un malestar entre esa clase criolla, que sumado con la inestabilidad política e histórica que dieron lugar, por ejemplo, la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos, pues acabarían siendo un caldo cultivo perfecto para que surgiera ese espíritu revolucionario de independencia, y que tuvo como momento culminante la invasión de España por las tropas de Napoleón, que fue el momento que aprovecharon los partidarios de la independencia para tomar parte en esas serie de revoluciones que acabarían finalmente concluyendo con esa liberación de distintos territorios de Sudamérica. Y sin embargo, a día de hoy, 200 años después, el debate continúa. Algunos están a favor de él, otros están en contra, ponen sus peros. Simón Bolívar sigue despertando todo tipo de pasiones, ¿eh? Hombre, sin lugar a dudas, un personaje de tal calado histórico, con tantas repercusiones, no solo para el continente americano, para Latinoamérica, sino también para España, pues evidentemente es fácil que se produzcan esas controversias. Hay que tener en cuenta también que, como todo personaje, como toda persona, tenía sus puntos oscuros, sus puntos brillantes, y bueno, pues es fácil posicionarse de uno u otro lado, ¿no? Porque nunca hay que perder la perspectiva histórica, saber que estamos hablando de una persona que vivió hace 200 años en una situación sociopolítica muy compleja, muy diferente de la actual. Y que, por tanto, pues bueno, aunque intentemos trazar unos paralelismos o busquemos simpatías o antipatías, no debemos olvidar las diferencias, tanto cronológicas como sociales y políticas, como digo. Es muy complicado, desde ese punto de vista, calificarlo de una forma u otra, ¿no? Si era un héroe o era un villano o ambas cosas. Es un poco complicado. Fue, desde luego, eso sí, Simón Bolívar, un personaje que cambió la historia, importantísimo, sobre el que hemos hablado esta noche en compañía de Javier García Blanco. Javier, muchas gracias. A vosotros, como siempre, un placer. Simón Bolívar, el polémico libertador, el hombre que cambió la historia, es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja. La revista Historia trae a este personaje, Simón Bolívar, a su portada este mes. Un personaje fascinante, hace 200 años apareció y lo cambió casi todo para siempre, y todavía hoy hay polémicas sobre esta figura. Hay otros temas en la revista Historia de Iberia Vieja este mes. Se habla de los nazis, de sus pruebas e investigaciones con la bomba atómica en España, la figura de Riego, el juicio al liberalismo, el primer portaaviones que existió en nuestro país, y la figura de Carlos III, el rey Carlos III, el rey que no parecía rey. Y además los tercios de Praga, los tercios españoles que dominaron Europa. Y Simón Bolívar, el hombre que cambió la historia, tema de portada. Hemos hablado y hemos charlado con el autor de ese reportaje. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Pueden fastidiarnos, las podemos pisar, pero ahora el incordio puede ser menos, si es que las cacas de perro sirven para algo más. Javier Sevillano, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches. Eso es lo que dice una investigación de la que nos hacemos eco ahora, ¿no? Sí, bueno, más que una investigación... Un desarrollo. Es un desarrollo, exactamente. No sé si tú te acuerdas que hace ya unos cuantos años, aquí en Madrid, hubo un invento del ayuntamiento que se llamaban las motocacas, que eran unos señores que iban en moto por las aceras con una especie de mangueras y un depósito de atrás recogiendo las heces caninas. Duraron bien poco, porque bueno, era una cosa un poco extraña, ¿no? Lo suyo es lo que ocurre actualmente, que afortunadamente cada vez más dueños de perros llevamos en la correa pues nuestra bolsita para recoger los excrementos de nuestras mascotas. Y ahora bueno, incluso los ponen también en farolitas, exacto, en determinados sitios para tener más acceso. Exacto. Bueno, eso está muy bien, pero no está bien del todo, porque las bolsas de plástico, recordemos que para el año 2020 tiene que haber una reducción importante de bolsas de plástico en la Unión Europea, ¿no? Y además estas bolsas tardan casi 150 años en desaparecer del medio ambiente, ¿no? Una vez que nos hemos deshecho. Vaya dilema, Javier. Años. O sea, van a quitar las bolsas o y vamos a los pies, las caquetas. O nos pringamos los pies. Eso sí, es un poco complicado. ¿Qué hacemos? Bueno, pues para eso una empresa valenciana pues ha ideado un recogedor ecológico para las heces de los perritos en la calle, ¿no? Y realmente lo que ha hecho ha sido coger un material de cartón reciclado y idear un sistema de pinza en el que recogemos la caquita del perro y la podemos tirar directamente a la basura más cercana, ¿no? La diferencia que hay es que este nuevo sistema, este recogedor que ellos están ya comercializando, pues resulta que es que tarda entre 3 y 6 meses en integrarse, por así decirlo, en la naturaleza otra vez, sin por ello contaminar. Ya, pero ¿cómo funciona? A ver. Bueno, funciona. Se llama Ecopop, lo podéis ver en internet, que es un una viene desmontada, entonces tú la puedes con un sistema muy fácil colgar del recogedor. No, del este del perro, no me acuerdo. De la correa. De la correa. Esto tiene un efecto para que los demás vean, los demás dueños de perros vean que nosotros tomamos parte activa en que el perro no sea un guarrito. Yo creo tendencia. Más, ¿no? Claro. Me coloco el cacharrito. Es para que los otros dueños de perros se den cuenta de que esto no es una mierda de avance. Exactamente. Bueno, pues una vez que el perrito ha hecho su excremento, lo que se hace es que se monta muy rápidamente, viene en una única pieza, se monta manualmente de una forma muy rápido y lo que hace un efecto como de pinza para recoger el excremento del perro, y una vez contra el suelo tú lo sujetas, has recogido con ese efecto de pinza, lo pliegas y lo puedes tirar directamente al... Una pregunta, y cuando lo hacen varias veces, que no lo hace todo de una... Puedes llevar varias, igual eso, porque realmente ocupa, puedes montar sobre la correa una encima de otra. Vale, 60 piezas valen 21 euros. Ah, bueno. Y lo cual no es demasiado caro, es ecológico, tiene un efecto sobre los demás y también, bueno, pues sobre incluso los niños que son muy de mascotas y todo eso, pues es una forma también de integrarles en la forma de recoger, que empiecen a recoger las caquitas. Si se extiende, que se reduzca un poquito, porque teniendo un poquito cuenta, el precio, a veces se extiende, claro. No tiene, vamos, con la bolsa es mucho más, porque aunque hay una bolsa por medio, lo tienes que tocar. Con esto no. Luego habrá más noticias azul y verde con Javier Sevillano. Gracias, Javier. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la última hora del programa, la última hora de La Rosa de los Vientos. Hemos escuchado las noticias a las que está montando Donald Trump en todo el mundo con sus leyes, está firmando decretos a toda velocidad, pero tampoco tenemos que olvidarnos de la realidad. Y esa realidad nos dice que algunas de esas normas anti-inmigración, esas peticiones que existen a los inmigrantes, sobre todo a los que vienen de los países árabes, ya existen en Europa. Que no se rasguen las vestiduras los líderes de aquí en Europa por hacer algo muy parecido a lo que ellos llevan tiempo haciendo, que evidentemente es absolutamente deleznable su proyecto de construcción del muro, pero también lo es el hecho de que exista un muro en Belfast, en Irlanda, de que exista uno en Malta y de que existan dos en España, en Ceuta y Melilla, y que exista otro financiado por servicios de inteligencia de Europa en África, el muro más grande del mundo, el del Sáhara Occidental, y que mueran miles de personas todos los años en el mar Mediterráneo, miles de personas que huyen de la guerra, que huyen del hambre, que huyen de la necesidad. ¿De dónde? De esos países, de los países árabes. ¿Por qué? Porque solo los queremos para nuestros negocios, pero no para que vivan. Evidentemente, hay que rasgarse las vestiduras ante un personaje tan deleznable como Trump, pero también miremos lo que tenemos aquí, que otros han aprendido muy rápido las locuras, pero con otras palabras. Bueno, comienza aquí la última hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener encuentros cercanos dentro de tan solo unos instantes. Odile Fernández nos va a contar su experiencia fantástica y fascinante, lo que nos va a contar después de 6 años de lucha contra el cáncer. Ha vencido y lo ha hecho con unas recetas, con unas medicinas que ahora mismo nos va a explicar cuáles son. También vamos a tener mujeres con historia. Vamos a hablar de mujeres con historia, de la persona que descubrió la materia oscura, la energía oscura. Y también vamos a tener más información azul y verde con Javier Sevillano y El Callejón con José Manuel Escribano. Pero antes de todo ello, las últimas pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta noche y para resolver el enigma, Silvia Casasola. Pues mira, el martes se conocían las nuevas nominaciones a los premios Razzie del 2016, donde las películas, estas han sido algunas de las nominadas, Batman vs. Superman o Zoolander, son candidatas. Y precisamente en Zoolander 2001 actuó nuestra protagonista de hoy. Did I win? I did, didn't I? You were good. I read your book. And I won, I did. I beat you. You were very good. En efecto, se trata, y estáis escuchando, a Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, que ha realizado varios cameos en el cine, como en Solo Casa 2, Perdido en Nueva York, Zoolander o Amor con Preaviso. Si bien donde logró ganar el Razzie al peor actor de reparto fue con Los Fantasmas No Pueden Hacerlo, de 1989. Trump hizo de sí mismo la película, negociando acuerdos comerciales con la actriz Bob Derek, que eran los dos que se escuchaban antes. Pero lo curioso del caso es que no es el único presidente que ha ganado un premio Razzie, porque también lo obtuvo Ronald Reagan con el premio a toda su carrera y, atentos, George W. Bush como peor actor por Fahrenheit 9/11. ¿Y quién ha sido el ganador esta noche? Lo fue en Twitter con @OscarGil79. Así que, Oscar Gil, envíanos a rosa.vientos@onda0.es, @onda0.es, tu dirección. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Por cada minuto que pasamos enfadados, perdemos 60 segundos de felicidad. Lo dice nuestra invitada. Hoy os invitamos a un encuentro cercano especial. Tiene un nombre, el de la doctora Odile Fernández, pero en realidad tiene tu nombre, tiene el nombre de todos. Ella escribió: hace 6 años me dieron una noticia terrible. Tenía cáncer de ovario y este se había extendido por mi cuerpo. Las expectativas de vida eran muy limitadas. Mi mundo se derrumbaba. Tenía un miedo atroz a morir, a sufrir. Lo pasé muy mal. Pero un día algo hizo clic en mi mente y decidí dejar de llorar, tomar las riendas de mi vida y vivir. Acepté el diagnóstico, acepté que la muerte es una posibilidad, pero decidí que no era mi momento. Y continúa diciendo: enfoqué la enfermedad de manera integrativa, ocupándome de sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. Hoy ella está con nosotros, Odile Fernández. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar hoy aquí con vosotros. Nosotros más encantados. En una semana, eso sí, en donde la muerte de Bimba Bosén, la modelo y actriz por cáncer, con 41 años tan solo, cáncer de pecho, pero con una metástasis terrible. Bueno, pues supongo que en tu caso también actualiza un poco todo lo vivido, ¿no? Claro, muertes como la de ella, muertes de personas jóvenes que además tienen hijos, todos nos sacuden, ¿no? Pero es verdad que aunque te sacude y te llena de tristeza, también muertes así son oportunidades para dar gracias por los que estamos aquí, que estamos vivos. Y a lo mejor nos agita y nos dice: oye, que todos vamos a morir y puede ser en cualquier momento. Empieza a vivir y aprovecha el momento. Pues te damos las gracias por estar con nosotros, por ofrecernos tu testimonio, porque tu testimonio es un mensaje en sí mismo. Sí, creo que es un mensaje de esperanza, es el mensaje de cáncer no es igual a muerte. Y como cáncer no es igual a muerte, si te hacen este diagnóstico, mantente siempre la esperanza, siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Tú dices que hay que dar mucho las gracias, porque las gracias es en cierto modo algo muy saludable y lo ejercitamos poco. Tenemos que dar las gracias a todo, primero por estar vivos y segundo por luchar, ¿no? Sí, dar las gracias, no hay mejor deber que el de dar las gracias, ¿no? Y de bien nacido de ser agradecido, dice el refrán. En general tendemos a dar todo por supuesto y a dar poco la gracia. Las personas agradecidas yo creo que son más felices porque valoran más lo que tienen. Y siempre hay algo por lo que dar las gracias, porque tenemos un techo, un colchón en el que dormir, porque tenemos seres queridos. Y por eso siempre digo que hay que buscar luces, por muy oscuro que sea, siempre hay alguna lucecita que brilla en nuestra vida. Acabas de escribir y de publicar un libro precioso en la editorial Planeta, se titula Mi Revolución Anticáncer, en donde cuentas tu testimonio, pero sobre todo quieres ayudar a otras personas a que actúen en su vida, y su vida que ha podido ser rota por un mensaje, a veces un diagnóstico, un minuto en la consulta de un médico puede cambiarte la vida, pero en el fondo tenemos que pensar que te puede cambiar la vida, pero que también es una oportunidad para crecer. Sí, mi revolución anticáncer fue la revolución que yo viví cuando me dijeron que tenía cáncer. Y es verdad que al principio lo pasé mal y lloré, como tú comentabas, pero luego mi vida se revolucionó, la forma de comer, de vivir, de pensar, y eso tuvo al final un efecto positivo. Junto al tratamiento convencional desapareció la enfermedad y esto me ha hecho cambiar, aprender a vivir. He cambiado como médico, he cambiado como persona, como madre, como hija. una auténtica revolución, que lo que quiero es transmitírselo a otras personas que han tenido cáncer o que están sanas y quieren cuidarse más, de que se puede revolucionar tu vida, pero para bien, ¿no? En el caso, además, de un médico como tú, supongo que también la información, que es muy grande, te hace saber, bueno, pues en qué consiste ese diagnóstico y lo que cambia tu vida a partir de ese momento. Lo viven igual todas las personas, pero alguien que es un profesional de la salud también es un profesional de la información sobre el cuerpo y también sabe determinadas cosas buenas y malas. Sí, yo siempre digo que he visto la enfermedad de las dos orillas, la del médico y del paciente, y es verdad que ser médico a veces es un arma de doble filo, porque tú sabes los efectos secundarios que tiene la quimio, porque has visto morir a personas por cáncer en tus brazos, sabes el dolor, el sufrimiento que hay ahí, que a veces se genera con esta enfermedad. Y yo, una de las cosas que tenía miedo a morir, pero también tenía miedo al sufrimiento. Pensaba, ¿me dolerá? ¿No me dolerá? ¿Cómo será los últimos momentos de mi vida? ¿Será una agonía? ¿Será una muerte dulce? ¿No? Y quizá otra persona se plantea esto menos, y también pues se te olvida, se te desconecta de que eres médico. Hasta que no desconectas de que eres médico, no paras de mirar estadísticas, como tú decías, si hay algún tratamiento nuevo. Pero también, dentro de lo negativo, hay una parte positiva, como en todo en la vida, ¿no? El ser médico también te da la opción, la oportunidad de, bueno, buscar algo más. Cuando yo pensaba, tiene que haber algo más que la quimio, que en mi caso era paliativa, pues eso te da una visión y un acceso a herramientas, a publicaciones científicas que están, todo el mundo tiene. Y una vez que yo revolucioné esa vida y la enfermedad pasó, también el ser médico te da la oportunidad de contar lo que a ti te ha pasado, no solo en primera persona como superviviente de cáncer, sino como médico, que toda esa información que ofrezco siempre tiene un respaldo científico. Esta información, esto que ofreces, este testimonio en este libro, Mi revolución anticáncer, demuestra, entre otras cosas, que existen dos tipos de medicina. Por un lado, la oficial, la que hay que tomar, evidentemente, la quimioterapia, lo que a cada uno le toque, pero luego está la medicina humana, la que nosotros mismos nos podemos proporcionar con hechos, y en la que nuestro entorno también nos puede proporcionar con sus propios hechos, o los que tenemos que interpretar de otra forma. Por supuesto, además, yo siempre digo que no existen enfermedades, sino que existen enfermos, y cada persona es un mundo, tiene unas circunstancias personales únicas e irrepetibles, y deberíamos de tratar a una persona con una enfermedad y no enfermedades. Ese sería el verdadero abordaje de la medicina y como debería de ser, ¿no? Estamos convencidos de que la alimentación, las emociones influyen de manera diferente según la persona. Por eso una medicina más personalizada, una persona más integrativa, donde cuidemos el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona que tiene esa enfermedad. Y esa creo que es la tendencia para el futuro en medicina. Una de las cosas de las que hablas mucho en tu libro es precisamente la comida. Somos lo que comemos, ¿no? Eso ya lo decía Hipócrates, ¿no? Y es verdad que en el siglo V antes de Cristo, y ahora más que nunca, está de rabiosa actualidad, porque dice la OMS que uno de cada tres cánceres se debe a la alimentación. Y en el caso del cáncer de colon, dos de cada tres tienen que ver con la alimentación y los estilos de vida. Es decir, una enfermedad a la que tanto miedo le tenemos se puede prevenir un tanto por ciento muy alto cambiando hacia un estilo de vida más saludable, una alimentación más saludable, que básicamente es dieta mediterránea. Y no es tan difícil hacerlo, es ponernos delante, tú ofreces una serie de ejercicios que todos podemos realizar y sin embargo se descubre que no son tan complicados, es cambiar determinados hábitos y determinados alimentos por otros que son casi iguales y que están mucho más cerca de la naturaleza. Es mucho más sencillo, ¿no? Porque es recuperar viejas tradiciones de más cultura de mercado, ¿no? Más hortalizas, frutas, semillas, frutos secos, legumbres, y más pescado, menos carne, y el aceite de oliva virgen extra como principal grasa para cocinar, añadir aromáticas, especias, y dejar a un lado ese modelo que se está implantando, por desgracia, tanto en el Mediterráneo como en todo Occidente, ese modelo de comida rápida con alimentos ricos en azúcar, en grasas vegetales refinadas, donde hay harinas refinadas, donde brilla por su ausencia el alimento fresco, el alimento de la huerta. Y además, esto que comentas a mí me invita a pensar en algo de lo que hablas mucho en tu libro. Es un estilo de vida muy occidental, pero en el libro demuestras y explicas cómo acercarte a determinadas cosas del mundo oriental, el yoga, la meditación, son muy buenas también para la salud. Sí, aquí lo que se trata es coger lo mejor de cada cultura y quedárnoslo, ¿no? Todo lo que suma siempre hay que integrarlo. Y unas cosas que integramos es la meditación, es el yoga. Se dice que la meditación y el yoga son la medicina para la mente, ¿no? Nos va a ayudar a quitar la mente, a intentar llevar paz y calma mental para afrontar la vida de una manera pues mucho más feliz, más optimista. Además, el yoga se ha demostrado que en el caso de los enfermos con cáncer ayuda a que duerman mejor, tengan menos dolor, flexibiliza las articulaciones y mejora la calidad de vida. Entonces, si todo esto me va a ayudar a mejorar mi actitud y la calidad de vida cuando tengo esta enfermedad, pues bienvenido sea, ¿no? La gente estaría encantada si practicara yoga, de verse, incluso que es muy importante para todo, la gente que tiene una enfermedad y la gente que no la tiene, que es verse bien, porque el yoga ayuda a verse a uno bien, porque estiliza mucho el cuerpo. También es importante nuestro propio aspecto, porque primero tenemos que querernos a nosotros mismos para que nos quieran fuera, y eso forma parte también de la curación. Por supuesto, yo siempre digo que primero tienes que quererte a ti, no ser egoísta, pero la primera persona a la que debes de querer es a ti. Luego ya querremos a los hijos, los amigos, a la humanidad, pero primero tenemos que querernos a nosotros. Y por desgracia, muchas veces somos a los que peor nos tratamos, porque nos ponemos defectos, no nos perdonamos, no nos aceptamos tal y como somos. Para poder querer a los demás, primero tienes que quererte a ti. El yoga es extraordinariamente físico, la gente tiene una interpretación diferente de lo que es. El Hatha Yoga, que es lo que practica la mayor parte de gente, es un yoga físico. Tú hablas mucho de eso, de la necesidad del movimiento, de estar activo, que nuestro cuerpo no esté muerto, que no esté sedentario. Sí, se habla de que las investigaciones nos dicen que el ejercicio físico moderado practicado con regularidad puede reducir el riesgo de cáncer, de diabetes, enfermedades cardiovasculares, de obesidad. Debe ser 30 minutos, si puede ser todos los días, de un ejercicio físico que haga que nuestro corazón se acelere, que se duerma un poco, pero no tiene que ser excesivo. ¿Qué ejercicio? El que nos guste. Puede ser el yoga que hablábamos, pero puede ser nadar, bailar, jugar al pádel, cada uno lo que le guste. Lo que no tiene que ser es extenuante o vigoroso, sobre todo si no estamos acostumbrados, ¿no? Ahora está muy de moda el running, y hay gente que ha pasado toda su vida en el sillón y de repente se compra unas zapatillas y se apunta a una maratón, ¿no? Eso puede ser contraproducente para nuestras rodillas, nuestros tobillos, nuestro corazón. Siempre con moderación. Y una cosa muy importante donde la moderación juega parte totalmente y que tú has practicado mucho es la meditación. Sí, para mí, bueno, fue una revolución encontrar la meditación. Porque es verdad que yo antes de la enfermedad pues vivía muy estresada porque tenía muchísimas guardias. Siempre he sido una persona muy perfeccionista, muy obsesiva con hacerlo todo bien. Y el aprender a meditar, o el mindfulness, como se le llama en Occidente, quizá porque si nos lo relacionamos con algo más oriental, me ayudó a decir, echa el freno, vive el aquí, el ahora, el presente, acepta las cosas como son, cálmate un poco, respira y olvídate del pasado, olvídate del futuro, vive el momento presente, porque además nada permanece, todo está en constante cambio. Entonces, al empezar a meditar, primero pues uno o dos minutos al día, luego fui incrementando los minutos de meditación, hace que a mí me hizo que viera las cosas de manera diferente, mucho más sosegada, y cuando está la mente está más sosegada también, incluso resolver los problemas es mucho más fácil, de la resolución de problemas cuando la mente está inquieta que cuando la mente está con el run run diario que no nos deja parar, ¿no? La gente que nos está escuchando ya sabe perfectamente la respuesta porque está oyendo tu voz, pero ahora mismo, 6 años después de aquello, ¿cómo te encuentras? Feliz, vital. Además, he sido madre después de la enfermedad. Yo digo que tengo dos cumpleaños, uno el 18 de agosto, que es mi nacimiento oficial, pero luego el 25 de octubre fue otro nacimiento, nació una nueva Odile, una nueva vida. Y además me siento feliz y agradecida porque tengo la oportunidad, a través de los libros, del blog, de las conferencias, de ayudar a otras personas. Yo hice medicina porque me gustaba ayudar, pero creo que de esta forma ayudo más que en la consulta diaria en la que no tenemos tiempo, porque da herramientas para que cada uno se responsabilice de su enfermedad, de su vida, para que sea una persona activa, un enfermo activo. Y es tan bonito cuando recibe el feedback de la gente diciéndote gracias por lo que me ha aportado. Eso es maravilloso. Y seguramente en la consulta y también en el libro, la información a través del blog, habrá mucha gente y que también esté pensando ahora mismo, vale, se puede evolucionar, un diagnóstico de estas características nos puede ayudar a mejorar, pero la moneda ha caído por la cruz, hemos tenido mala suerte. tenemos que quitarnos esa idea, ¿no?, de que hemos tenido mala suerte. Eso es evidente, pero esa suerte hay que convertirla en buena enseguida y darnos cuenta de que detrás de la luz y detrás de las nubes está el sol. Sí, y que nuestra actitud depende más, como tú acabas de decir, del sol que de las nubes, depende el día más de nuestra actitud, ¿no? Es verdad que hay veces que, bueno, que no solo cáncer, sino que la vida nos da, pues, a veces sorpresas desagradables, y hay que aprender a un poco dar la vuelta y siempre verle esa, bueno, pues el lado positivo. También no sentirse culpable, porque hay gente que a lo mejor revoluciona su vida, hace el tratamiento oficial, y hay veces que, por desgracia, acaba con la vida de la persona. Nunca sentirnos culpables, vivir intensamente sin culpa y sin un camino determinado. Caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar. Y se hace lectura al leer, porque tu libro se puede leer, pero sobre todo hay que sentirlo, porque es un libro, es el testimonio de una persona, pero es una persona que quiere ayudar, y es un libro bellísimo, ¿eh? Supongo que contentísima con ello, ¿no? Muy bueno, muy contenta, la verdad es que no paro de ojearlo y cada vez me gusta más, porque es un libro para tocar, para sentir, y es un libro para leer con un lápiz, ¿no? Porque hay muchos ejercicios prácticos para rellenar, para colorear. La verdad es que estoy muy orgullosa de ese libro y todo el trabajo que hay por parte de la Editorial Planeta ahí detrás. Y sobre todo decir que no solamente es para personas que han sufrido un diagnóstico como el tuyo, sino que es para todos. Todo el mundo puede dejarse ayudar por un cambio en su vida, que es importante tenerlo antes y que nunca llegue ese diagnóstico, pero bueno, ayudará también, ¿no? Hombre, ¿qué dice el refrán? Más vale prevenir que curar. Eso es lo ideal, que desde pequeños llevamos una vida saludable con su alimentación, ejercicio, el cuidado de la mente, y entonces eso nos ayudará a prevenir no solo cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, incluso la depresión o la ansiedad. Entonces, dirigido a todo el mundo y a los familiares de los enfermos, que también lo pasan mal, y por supuesto los enfermos de cáncer tienen su apartado especial en este libro, porque yo tuve cáncer y sé el miedo y la soledad que a veces tiene el enfermo de cáncer. Y yo digo que no quiero más enfermos con cáncer que se sientan solos. Es importantísimo eso, saber que además no estamos solos, que una persona sí es un individuo, pero también hay un colectivo detrás, y también hay que dar la oportunidad a la gente del entorno de poder formar parte de nuestra vida, que no se sientan lejos, que se sientan cerca, porque también tenemos que ayudarles a ellos, ¿no? A veces, en muchas ocasiones, los enfermos del cáncer han ayudado mucho más a sus familiares que al revés, ¿eh? Sí, es verdad, es curioso el binomio este familiar enfermo. A veces los familiares no saben cómo acercarse a la persona con cáncer, a veces por no hacer daño, se mantienen al margen, o a veces te dicen cosas no malintencionadas, pero que te pueden hundir. A mí me han llegado a decir: ay, mi amiga tuvo un cáncer como el tuyo y se murió en 3 meses, ¿no? Eso te deja un poco chof. Entonces yo digo que el familiar tiene que apoyar, tiene que estar ahí, y los enfermos tenemos que aprender a pedir. Si lo que quiero es que me den un achuchón, lo pido. Si quiero que me hagan la compra, que me cocinen o que simplemente vean una peli conmigo, tenemos que pedírselo. Y al cuidador también hay que cuidarlo, porque a veces es duro ser cuidador de un enfermo con cáncer. Por eso no hay que ser egoísta también cuando somos cuidadores y dedicarnos un tiempo y mimarnos. Odile Fernández, nosotros te damos muchísimas gracias aquí por estar con nosotros y sobre todo por transmitir ese mensaje lleno de positividad, el que tú muestras en este libro y el que muestras en tu vida. La carrera no ha hecho más que comenzar, pero ya has ganado y ya has pasado la meta en primer lugar y estás ayudando a muchas otras personas a que se junten contigo en esa meta. Odile, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un placer. Un auténtico mensaje de esperanza para enmarcar esto que hemos conocido con Odile Fernández esta noche en los encuentros cercanos. Ahora vamos a descubrir a otra mujer única. Vera Rubín descubrió la materia oscura. Vamos a escuchar además en esta sección en Mujeres con Historia con Silvia Casasola a la divulgadora científica Sonia Fernández Vidal. Vamos con ellas. Mujeres con Historia. El pasado 25 de diciembre nos enterábamos del fallecimiento de la astrónoma Vera Rubin, auténtica pionera del descubrimiento de la materia oscura en el universo. Rápidamente, varios rosaventeros se pusieron en contacto conmigo para que habláramos de Vera en Mujeres con Historia. Para ello, esta noche vamos a tener una colaboradora de lujo, la divulgadora científica Sonia Fernández Vidal, que nos ayudará a conocer mejor cuáles fueron los méritos de Vera Cooper Rubin. Fue precisamente su trabajo el que abrió a la comunidad científica hacia la posibilidad de la existencia de esta materia oscura. Si no todo esto hubiese pasado desapercibido y no tendríamos ni idea de cómo funciona esta estructura oscura, ¿no? Esta estructura subyacente en el cosmos. Y seguiríamos pensando que ese 5% de materia ordinaria, que es la que conocemos, lo es absolutamente todo, ¿no? De hecho, igual que pensábamos que la Tierra era el centro del universo, después pensábamos que el Sol era el centro del universo, acabamos descubriendo que no era así, no éramos tan importantes, y además también nos damos cuenta que la materia ordinaria, que pensábamos que lo formaba absolutamente todo, ¿no? Se vuelve a repetir la historia, y pura y simplemente formamos parte de un 5% de este cosmos. Es precisamente ella quien abrió las puertas para poder comprender y ver el universo de este otro modo. Gracias a Vera se comenzó a contemplar el universo de otra manera. Su perspicacia en la observación fue determinante, y eso que le pusieron miles de trabas a lo largo de su vida para que no se dedicara a la astronomía. De nuevo, la losa imperante de que el mundo de la ciencia es un mundo de hombres y no hay lugar para las mujeres. No obstante, su vocación despertó siendo muy niña, cuando con 10 años se mudó de su Filadelfia natal a Washington. Y allí, desde su casa, miraba cada noche el cielo estrellado. Su padre, al comprobar que Vera se quedaba hipnotizada mirando el cielo, le ayudó a construir un telescopio. Vera se pasaba las horas mirando el movimiento de las estrellas y especulando qué provocaba aquel mágico baile. Se hizo miembro de una asociación de astronomía amateur y cotejaba sus observaciones con las de otros compañeros. Decidida a estudiar astronomía, se matriculó en la Universidad de Vassar y cuando se graduó en 1948, a la edad de 20 años, quiso doctorarse en una de las universidades más prestigiosas del sector, la Universidad de Princeton. Sin embargo, aquí se encontró con un verdadero muro. Las normas de la universidad no permitían el acceso a las mujeres. De hecho, esta norma se mantuvo hasta 1975. Vera no se amilanó ante aquel rechazo y siguió su camino hacia las estrellas. Primero estudió un máster de física en la Universidad de Cornell y después se doctoró en la Universidad de Georgetown bajo la supervisión de uno de los grandes astrónomos del momento, el físico ruso George Gamow. Gamow era conocido por la teoría de que el fondo cósmico de microondas era una consecuencia del Big Bang. Gamow, además, le ayudó con su tesis sobre la distribución de las galaxias en el universo, porque resulta que Vera había elaborado una tesis muy valiente en la que afirmaba que las galaxias no se colocaban aleatoriamente, sino que se concentraban en ciertas zonas dejando espacios vacíos entre ellas, lo que significaba que las galaxias vivían en comunidad. En un principio, pues este dato no lo podía demostrar y pasó bastante desapercibido para el resto de sus colegas científicos. En cambio, 15 años después, su imaginativa teoría pudo confirmarse y actualmente se conoce como cúmulos de galaxias, que además constituye la base del estudio de la estructura a gran escala del universo. En Georgetown, Vera desarrolló su trabajo durante 11 años. Años en los que se casó con el científico Robert Rubin y tuvo a sus 4 hijos, David, Judith, Carl y Alan, que en la actualidad también son científicos. Como una auténtica superwoman, Vera supo conciliar vida familiar y laboral. En 1965 le dieron por fin la oportunidad de utilizar los telescopios del Observatorio de Monte Palomar, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en ser autorizada para el uso de dichos telescopios. Superwoman, yes I am. Yes, she is. Hasta entonces, cuando tenía que alquilar algún telescopio para confirmar sus investigaciones, no le quedaba más remedio que hacerlo con el nombre de su marido. Recuerdo que Vera comentaba, ¿no?, en alguna conferencia como anécdota, cuando utilizaba el telescopio californiano de Mont Wilson, de aquella solo aceptaban hombres y ponían la excusa de que no había baño para mujeres. Y ella, igualmente, como su marido también era científico, utilizaba el nombre de su marido para reservar el telescopio. Y un día, así, con la parte de ironía que tenía, colgó un recorte de papel con una figura de mujer en la puerta del cuarto de baño. Me dijo: mirad, ahora ya hay servicios para mujeres también en este observatorio, ¿no?, en este telescopio. Vera abandonó Georgetown para incorporarse a la institución Carnegie de Washington y allí conocería al astrónomo Ken Ford. Ken había desarrollado un espectrógrafo muy sensible que permitía medir la velocidad de las estrellas en las galaxias espirales en función de su distancia al centro. Ambos se pusieron a trabajar juntos observando la galaxia Andrómeda, la más cercana a la Vía Láctea. Y lo que descubrieron allí fue muy interesante. Ella notó que las estrellas que orbitan alrededor de los agujeros negros que hay en los centros de las galaxias, galaxias en espiral como la nuestra, lo hacen a la misma velocidad, independientemente de la distancia en la que se encuentren. ¿A qué me refiero? En estas galaxias, ¿no?, que forman como estos estudios vivos, pero con estas formas de espiral, las estrellas que están más cercanas al agujero negro deberían girar más rápido, igual que, por ejemplo, Mercurio va más rápido que Neptuno, ¿no? Cuanto más alejados estamos del centro donde hay la mayor concentración de masa, como por ejemplo nuestro sistema solar, más despacio deberían moverse y orbitar estos planetas. Igual debería pasar con las estrellas que hay en la Vía Láctea o en cualquier galaxia. Lo que comprobó Vera Rubin es que a medida que te alejabas del centro de las galaxias, tanto el polvo, el gas o los planetas y las estrellas iban a velocidad constante, es decir, se movían exactamente a la misma velocidad. Según las leyes de la física, simplemente aplicando las leyes de Newton, eso debería ser imposible. Es decir, si van a tanta velocidad, deberían de salir disparadas, porque no sienten una fuerza de atracción gravitatoria tan fuerte cuando están más alejadas. Por lo tanto, como decíamos antes, debería haber algo que estuviese atrapando esas estrellas, todo ese polvo galáctico en estas galaxias. Y es precisamente esta especie de halo que rodea las galaxias las que hacen que esas estrellas vayan a esta velocidad sin escapar. Rubin estimó que debería haber unas 10 veces más de materia oscura que de materia ordinaria. De hecho, se han analizado cientos de galaxias y se ha visto exactamente lo mismo. Esto demostraba la existencia de materia oscura que en 1933 ya especuló el astrónomo y físico suizo Fritz Zwicky en sus observaciones. Él, de hecho, adelantándose mucho a su época, fue el primero que postuló esta existencia de grandes cantidades de materia faltante, llamaba, ¿no?, algún tipo de materia invisible que hacía que estos clústeres de galaxias también se comportasen así. Sin embargo, aunque Zwicky era una persona bastante brillante, era muy difícil llevarse bien con él. De hecho, era bastante provocativo. Había incluso llegado a llamar a sus colegas históricos bastardos, ¿no? Y quizá precisamente por eso nadie le hizo mucho caso y sus ideas pasaron un poco desapercibidas. Sin embargo, gracias a Rubin, los científicos en este caso se hicieron caso y fue a partir de las observaciones de esta extraordinaria astrónoma y extraordinaria científica que la materia oscura entró en juego en el campo de la ciencia. Tanto la teoría de Zwicky como la confirmación de la existencia de materia oscura por parte de Rubin, al principio, fueron recibidas con mucho recelo por otros astrónomos, pero los cálculos matemáticos no dejaban lugar a dudas. Había algo invisible, una especie de materia, pero ¿qué era aquello? ¿Qué es la materia oscura? Para empezar, así en nuestros libros de texto, todos los que hemos leído hasta ahora, siempre nos dicen que el universo pues está formado solo de átomos y de esas partículas subatómicas más pequeñitas incluso que los átomos. Pues bien, lo que dicen estos libros no es 100% del todo cierto. Y es que lo que está formado por estas partículas y que podemos estudiar nosotros es lo que conocemos los científicos como materia ordinaria. Y por materia ordinaria lo que me refiero es a ti misma, a mí, a todos los que nos están escuchando, o cosas más grandes como los planetas, estrellas y galaxias. Pues bien, aunque todo esto nos parezca mucho, muchísimo, esta materia ordinaria representa tan solo un 4% de lo que contiene nuestro universo. El resto, todo el resto, de hasta llegar a ese 100%, lo ocupan la materia y la energía oscura. Y según las estimaciones que tenemos hoy en día, nuestro universo está formado aproximadamente por un 26% de esto que llamamos materia oscura. Le llamamos materia oscura, en realidad porque, siendo un poco humilde, tampoco creas que tenemos mucha idea de lo que tenemos entre manos. ¿No? Esta materia no se ha conseguido ni ver ni detectar de forma directa. Es como si fuese una materia invisible para todos nosotros. Resulta que, según los datos, la materia conocida solo ocupa el 4% y la materia oscura, o lo que no se puede ver, ocupa el 26%. Pero claro, aunque todavía no se puede concretar qué forma o qué componentes tiene esa materia oscura, hemos querido saber las posibles teorías científicas que existen al respecto para intentar comprenderlo un poquito mejor. Ahora mismo hay como dos posibilidades cuando nos preguntamos esto, ¿no? ¿De qué está hecha esta materia oscura? Una de las posibilidades, un poquito más aburrida, sería que estuviese constituido por materia común y corriente, pero en formas que todavía no podamos detectar. La otra opción, un poquito más exótica, es que sea algún tipo de materia no convencional, que no emita ni absorbe luz, como decíamos, ni ninguna otra variación detectable. En el primer paquete sí que se han considerado pues los MACHO, que aunque tengan un nombre sugerente, en realidad es el acrónimo para Massive Astrophysical Compact Hollow Object. Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, los agujeros negros, ¿no?, que tampoco emiten luz, por ejemplo. Podrían ser, cuando estamos hablando de esta materia oscura, compuesto por esto, o por ejemplo las estrellas de neutrones o las enanas marrones, que son tan difíciles de ver. Sin embargo, aunque se ha considerado este, todavía no son lo suficientemente grandes, o no hay suficiente cantidad para llenar para acabar de llenar el cupo de lo que necesitaríamos de materia para que estas galaxias se comportaban y los clústeres de galaxias se comportasen como deberían comportarse. O sea, todavía no llegaríamos a tener lo suficiente como para que haya materia oscura. Se han considerado también los neutrinos, por ejemplo, ¿no? Porque ahora mismo, si tendemos nuestra mano, todos los que nos están escuchando, millones de partículas están atravesando nuestra mano pues cada segundo. Sin embargo, los neutrinos tampoco parecen ser buenos candidatos porque no tienen suficiente masa como para poder tener el efecto que la materia oscura debería de tener. Los axiones también han podido considerarse, pero son demasiado ligeros. Además, son muy inestables y pueden cambiar de unas partículas a otras, y la materia oscura debería ser más estable. Para ser candidatas tienen que cumplir características que ninguno de estos sospechosos habituales cumple hasta la fecha. Pero, como decía Sonia, existe otra hipótesis mucho más exótica y que realmente os va a sorprender. Existen cazadores que quieren capturar materia oscura, pero no en el universo, sino en un lugar muy terrenal, nada menos que en cuevas de montaña. Hay unos candidatos que sí que han aparecido, mucho más exóticos, como te decía antes, como en este segundo paquete, que podrían ser candidatos para esta materia oscura. Son teorías consistentes matemáticamente, y en realidad algunos de ellos fueron introducidas para explicar otros fenómenos muy diferentes, pero que predicen precisamente la existencia de partículas que casi no interaccionan con la materia, que es lo que ocurre con la materia oscura. Estas partículas todavía no se han detectado. Se las llama WIMP, que son Weakly Interactive Massive Particles. Estas partículas sí que hay aquí en la Tierra, tenemos unos cuantos cazadores de materia oscura, porque ahora mismo billones de partículas están atravesando nuestro cuerpo cada segundo. Sin embargo, no interaccionan con nosotros, es decir, ni siquiera nos damos cuenta, pero igual que lo hacen los neutrinos o muchos de los rayos cósmicos. Entonces, para poder detectarlas, existen ya algunos experimentos. Muchos de ellos están en el fondo de cuevas de algunas montañas, precisamente porque intentan hacer escudos, ¿no?, para que todos estos rayos cósmicos interaccionen con la montaña y no lleguen a los detectores. ¿No? Hay, por ejemplo, en el Fermilab hay algunos detectores que intentan cazar esta materia oscura, o en el del Gran Sasso, donde está también uno de los experimentos ópera que se hizo con neutrinos, que también fue bastante mediático. De momento hay muchas ideas muy exóticas, pero todavía no se ha encontrado ningún experimento que pueda detectarlas o invalidar estas hipótesis. Dicho material tan escurridizo e invisible que por hoy ha sido imposible capturar, nos queda como algo muy abstracto, como algo muy lejano. Pero si os digo que la materia oscura es imprescindible y además determinante para la existencia de todos nosotros, la cosa cambia bastante. La materia oscura es como una fría tela de araña, ¿no?, que hay en el cosmos, en el que se forman las galaxias a su alrededor. Es como la base o el esqueleto que nos da la estructura para el universo. Es alrededor de toda esa materia oscura que se van formando las galaxias. Como decíamos antes, ¿no?, las estrellas que componen las galaxias saldrían disparadas si no fuese por esta estructura subyacente de materia oscura. Y es por este halo que envuelve estas galaxias que estas pueden existir. Igual que los clústeres de galaxias, cuando orbitan las unas con las otras, saldrían también disparadas si no fuese por esta fría tela de araña que diseña la estructura del cosmos. Sin ella, ninguno de nosotros existiríamos y el universo no sería para nada como lo vemos hoy en día. Por tanto, el descubrimiento que realizó Vera Rubin fue importantísimo, tanto que estuvo nominada varias veces al Premio Nobel de Física, aunque finalmente se quedó como la eterna candidata. Premios Nobel de Física siempre, y en general los premios Nobel siempre son muy controvertidos. Es cierto, sin embargo, que aunque ha sido una eterna, ¿no?, ha sido eternamente propuesta para los premios Nobel, sucede un poco, yo creo, aquí como pasó con Higgs, ¿no? Higgs postuló también la existencia del bosón que lleva su nombre, el bosón de Higgs, en la década de los 60. Sin embargo, no fue hasta que en el CERN se hicieron las medidas, ¿no?, se detectó por primera vez el bosón de Higgs, que no se le dio el premio Nobel, no al CERN, sino precisamente a Peter Higgs, ¿no? Probablemente, si Vera hubiese aguantado unos años más y finalmente estos cazadores de materia oscura hubiesen podido hacer alguna medida directa, sin duda el premio Nobel hubiese llegado a ella. La pena es que, como sabéis, el premio Nobel no se puede dar a título póstumo. Vera no logró el Nobel, pero sí otros muchos reconocimientos. Varios doctor honoris causa de universidades como Harvard o Yale, o la medalla de oro de la Royal Astronomical Society, siendo la segunda mujer en recibir dicha distinción tras Caroline Herschel en 1828. Además, fue miembro también de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Academia Pontificia de las Ciencias. Junto a su equipo, estuvo observando galaxias desde 1978 y se calcula que estudió unas 200 galaxias, llegando a la conclusión que aproximadamente el 90% de la materia del universo es materia oscura no visible, pero detectable por el efecto gravitacional que produce. Gracias a este trabajo, en la actualidad el telescopio Hubble está realizando un mapa muy especial. Por ejemplo, con el telescopio Hubble, con una técnica que se llama lentes gravitacionales, se está haciendo como un mapa de la estructura de la materia oscura. Es decir, aunque todavía no podamos ver esa materia oscura, sí que somos capaces de ver cómo se está distribuyendo, ¿no?, para ver dónde está esa materia oscura y cómo está distribuida por el cosmos, haciendo que se generen estas galaxias. Vera Rubin, en los 88 años que duró su trayectoria vital, fue una auténtica luchadora que defendió los derechos de las mujeres a ejercer como personas de ciencia. Ella pedía equidad e igualdad de oportunidades. Para Vera no existían mujeres o hombres científicos, sino personas de ciencia igual de válidas a la hora de realizar sus investigaciones, y así lo manifestó en sus numerosas conferencias que fomentaron muchas vocaciones. Científicos más jóvenes como yo, y las compañeras que están haciendo la investigación, lo tenemos mucho más fácil, y es precisamente gracias al esfuerzo que pusieron muchas mujeres, como fue Vera Rubin, y precisamente es gracias a ellas y a estas pioneras, que ellas sí que sufrieron esa discriminación en sus carnes, que ahora hay tantas oportunidades para las mujeres en ciencia. Ground control to Major Tom. Poco a poco, puede que demasiado lento, las mujeres van ocupando lugares prominentes en el mundo de la ciencia, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Las mujeres han tenido que sufrir mucho en el campo de la ciencia, sobre todo en el pasado. La cosa está mejorando y, de hecho, empezamos a tener roles muy significativos en el CERN. La directora del CERN por primera vez es una mujer, es Fabiola Gianotti, ¿no? Es uno de los grandes ejemplos de cómo las cosas están cambiando. Pero no podemos olvidar que es precisamente gracias a los sacrificios de estas grandes mujeres. En efecto, estas grandes mujeres, como Vera o como Sonia, son un magnífico ejemplo para constatar que en el mundo de la ciencia las mujeres preparadas pueden contribuir muchísimo en los futuros descubrimientos. Agradecer a Sonia Fernández Vidal su colaboración e invitaros, por supuesto, a leer alguno de sus libros como Desayuno con partículas, que os va a sorprender. Hoy nosotros hemos recordado a la gran Vera Rubin y cómo entró en la historia, asombrando al mundo con su descubrimiento de la materia oscura. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Hablamos de cine, del cine del grande, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y sin embargo, un día como hoy, con muy pocas horas de diferencia, se iban dos grandes, el sí. John Hart y la musa de Alain Resnais, de Michael Haneke, Manuel Riva, que también ha fallecido hoy. Efectivamente, es una pena. Bueno, Manuel Riva era una mujer mayor, ¿no? Efectivamente, la musa de Alain Resnais, de sus primeras películas, una actriz extraordinaria. Eso que ya no hay tanto, lo que se llama ya en la última época de su vida, una característica, ¿no? Es decir, una actriz que en sus películas aportaba esa madurez que en todas las películas y en todos los guiones es necesaria, ¿no? ¿Y qué decir de John Hart, un actor realmente extraordinario? Me parece que tenía 77 años nada más, ha sido un cáncer, esta faena tremenda la que se lo ha llevado por delante. Hace un ratito le leía a Miguel Reyán que hablaba de la cara de John Hart, de la cara de los últimos momentos, de esta última época, ¿no? Esa cara que parecía tallada a puñetazos, ¿no? Esa cara en la que se veía realmente toda la vida. Yo me acuerdo cuando hizo El hombre elefante con David Lynch, con la cara verdaderamente deformada, porque era la historia de aquel ser deforme del que todo el mundo se reía. Iba el hombre con una especie de tela por la cara, una máscara para que no se le viera, ¿no? Bueno, pues desde esa cara falsa, por supuesto, a este último rostro de John Hart, curtido en tantas mil películas, uno de los grandes nombres, yo creo, que de la pantalla en estas últimas décadas, iba a decir últimos años, no, estas últimas décadas, porque 77 años se nos ha ido, pero llevaba 40, más de 40 haciendo cine. Y todas las películas, o muchas de las películas, han sido un éxito de crítica y de público, del personaje del que vamos a hablar ahora. Películas como, conocidas por todos, Sentido y Sensibilidad, como La tormenta de hielo, como Cabalga con el diablo. ¿Quién no se acuerda que tuvo un triunfo enorme, incluso en los Oscars, de Brokeback Mountain? ¿Quién no se acuerda también de una de sus últimas películas, La vida de Pi? Bueno, pues Ang Lee tiene nueva obra, se titula Billy Lynn. Por primera vez en mi vida me siento cercano a algo más grande que yo mismo. Si entreabrimos la puerta, la luz nos deslumbrará. ¿Qué pasó realmente allí? Aunque algunos dicen, entre otros, estuvo muchas semanas en el Super 10, que una de sus grandes obras es con actores orientales. Él prácticamente todas sus películas las alterna, una es más americana, otra es china. Deseo Peligro es una de las películas importantes, la crítica la elevó a las alturas, una de las obras de Ang Lee. Ahora ha llegado, como decimos, con Billy Lynn, ¿no? Efectivamente, Bruno, es, ha repasado prácticamente la obra de Ang Lee, director, para mí, uno de los más interesantes del panorama actual. Bueno, pues han pasado 4 años desde La vida de Pi, esa película realmente estupenda, y ahora ha reunido a Joe Alwyn, a Vin Diesel, a Kristen Stewart en el reparto de este Billy Lynn, que es una película, para empezar, que es un auténtico alarde técnico, 3D, alta definición, 120 fotogramas por segundo, aunque la exhibición española me parece que nos ha hurtado este prodigio técnico, porque lo que vemos aquí es la proyección normalita. Pero, en fin, en la intención, en el rodaje, se ha hecho la película con estas condiciones, ¿no? La historia es, bueno, un relato pretendidamente épico, pero que contiene, creo yo, un trasfondo de crítica ácida de la sociedad americana. El protagonista, Billy Lynn, pues es un chaval de 19 años que regresa de la guerra de Irak, convertido en un héroe. El famoso pelotón Bravo este del que forma parte, ¿no?, ha pasado por una terrible experiencia, y ahora sus componentes, los supervivientes, porque ha habido alguna baja notable, vienen a su casa a disfrutar de un permiso que les haga descansar unos días en familia. Pero las supuestas vacaciones también son aprovechadas por las autoridades militares para pasear a los soldados en triunfo por todo el país, exhibiéndolos en todos los medios y encima haciéndoles formar parte de un gigantesco show en el intermedio de un importantísimo partido de fútbol, de estos de la Super Bowl americana. Bueno, Billy se somete al espectáculo, pero su mente está puesta en los sucesos escalofriantes por los que ha pasado. No se distrae ni en familia, con el fervor de su madre y el apoyo decidido de su hermana, ni ante los cantos de sirena de una posible película que cuente su vida y le reporte una fortuna, en realidad más pequeña de lo que se podía pensar, ni siquiera bajo los encantos de una guapa animadora, una virginal cheerleader de estas de los equipos americanos, es una cheerleader del equipo local, dispuesta desde luego a rendirse al héroe de guerra. Bueno, Ang Lee ha creado una película tan personal como el resto de su obra. Hay quien dice que su mirada es crítica, es cínica, perdón, pero creo que en realidad es crítica, es implacable, inteligentemente crítica, que parte de la barbarie bélica, que a pesar de este descanso del guerrero está siempre presente en la película, parte de esa barbarie para volver sobre sí misma tras mostrarnos a este héroe involuntario que en el fondo no sabe dejar de serlo, a pesar de su miedo y también de su lucidez, porque Billy sabe la verdad de su heroicidad, esa que no interesa tanto conocer bajo la burda capa de patriotismo que esconde la más cruda realidad. La realidad, pero la extraordinaria, se encuentra todas las semanas en el super10.com, esa página en donde revisas en la lista con todos los factores en juego que también citamos aquí en La Rosa de los Vientos. Vamos ya con la lista con el Super 10. ¿Qué sitúa esta semana? Puesto número 10. Bueno, pues tenemos el estreno en la lista de este descomunal Tony Erdmann, la película de Marenade, con Peter Simonishek de protagonista. Primera semana, como digo, en el Super 10. 9. También primera semana para Triple X Reactivated, la película de DJ Caruso con Vin Diesel de protagonista. En el 8. Segunda semana, y repitiendo la posición, La Tortuga Roja, la película fantástica de animación inspirada por el estudio Ghibli y dirigida por Michael Dudok DeWitt. En el 7. Bueno, pierde un puestecito en su quinta semana La Doncella, estupenda película de Park Chan-wook con Ah Jung-woo, Kim Min-hye, una pareja femenina protagonista excepcional. En el 6. Silencio, de Martin Scorsese, ha caído en su tercera semana 3 puestecitos. Es que la taquilla está empezando ya a resentírsele, pero es una película, es Martin Scorsese, una película sensacional. 5. Canta, otra película de animación, esta es de Garth Jennings, una película divertida, llena de ritmo, 5 semanas en el Super 10, repite posición. 4. Película de la semana, directamente al puesto 4, Loving, de Jeff Nichols, con un extraordinario Joel Edgerton, con Ruth Negga, viene desde el puesto 18, salta al 4 en su primera semana, una película que no se puede uno dejar de ver. En el puesto número 3. Bueno, pues una de las que vienen para el Oscar, Comanchería, hablamos hace un momentito, la película de David Mackenzie, Chris Pine, Jeff Bridges, 5 semanas en la lista, ha subido un puesto. vamos a seguir subiendo puestos, vamos a acercarnos a lo más alto, vamos a contar quién está esta semana en el puesto número 2. Pues cómo me gusta esta película, Bruno. Patterson, de Jim Jarmusch, con un extraordinario Adam Driver, con Gossifet Farani, 7 semanas en la lista. Por favor, ir corriendo a verla. Vamos a saber a quién le colgamos la medalla de oro. Puesto número 1. Pues no hace falta decir que vayan a verla porque está yendo todo el mundo. La ciudad de las estrellas, La La Land, favorita para los Oscar. Damien Chazelle es el director, también nominado. Emma Stone, Ryan Gosling, también nominados, como acabamos de oír. Una película realmente extraordinaria. 2 semanas en el Super 10, las dos en todo lo alto. Una película que recordemos, como nos contabas ahora, 14 nominaciones al Oscar. Nunca ninguna película ha sido tan nominada al Oscar. Y quizá nunca ninguna película ha generado tantas opiniones. Ya hay un ejército a favor y un ejército en contra, ¿no? Sí, es muy gracioso porque se ha producido una especie de efecto rebote, ¿no? Te puedo decir, Bruno, que muchas de estas opiniones que yo he oído de la gente que está en contra corresponden a personas que no han visto la película. Simplemente es que ya les ha caído mal por esta especie de exitazo, esta especie del boom del La La La, pues ya les ha puesto un poquito en contra. No, la película es realmente estupenda. Como estupendo es cada día, cada sábado por la noche, escuchar aquí en La Rosa de los Vientos a José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Programa que volverá mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en Onda Cero.